Bien, pues gracias por venir, gracias sobre todo por responder a la llamada de este libro, Frank Zappa, 1940-1993, del que es autor Román García Albertos, lo tenéis en el centro, bien pertrechado, bien acompañado, mejor dicho, por Francisco Sirrera. Escritor y, se podría decir, Eso es oficio, lo de Zappiano es casi oficio ya. Sí. Es oficio, de oficio, Zappiano, sí. No está mal. Y Luis Clemente, que es uno de los amigos que conozco, que llevan más tiempo persistiendo en esto que se llamó el rock progresivo español. Y autor, además de un libro que presentamos aquí, un espléndido sábado al mediodía, si no recuerdo mal, no hace mucho, y que está en circulación, Historia del Rock Progresivo Español, una autoedición extraordinariamente bien cuidada y sobre todo documentada. Dicho esto, lo mejor es quitar las personitas de en medio y dejarnos hablar, porque para eso está esta aula vagabunda, que es la Carbonería, al menos desde hace ya 48 años. Gracias hay que dar, o mejor dicho, en loor a Paco Lira, que es realmente quien ocupó este espacio, que entonces venía de Levíes 18 hasta Céspedes 21, y tuvo la gracia de darle la misma vida que siempre tuvo la cuadra. En realidad somos gentes de la cuadra que habitamos esta Carbonería. Os dejo con ellos y con la intención de que podamos establecer algún tipo de encuentro, interrumpir, contar, narrar. Empecemos con el poema. Bueno, no hemos planeado nada, nos hemos juntado aquí los tres. Son dos personas que admiro mucho, los dos escriben muy bien, escriben libros, los conozco personalmente, sé que se han leído el libro, el tocho este, que salió de muchos años de trabajo, y bueno, pues no sé quién quiere abrir la boca lo primero. Aquí, a mí me gustaría que habláramos todos, que hubiera debate, que hubiera una charla entre amigos. Hombre, por autoridad, Luis. No, Luis. Yo me lo leí atentamente, sí, pero creo que te corresponde a ti abrir. No, eso lleva más años, ¿verdad? No. Vamos a ver, yo soy entusiasta, más que un profesional de Frank Zappa o Zappiano, soy entusiasta. Yo llevo muchos años oyendo la música de Zappa y estudiando, y él no lo sabe, pero yo le imprimí todas las letras traducidas de Zappa, tengo una carpeta así de gorda, con 200 millones de folios, con todas las letras. Eso es señal de obsesivo compulsivo y de que efectivamente somos gente que decimos, quiero leerme esto, quiero verlo, ¿no? Yo he sido fanático de Zappa siempre, ¿no? Y hace muchos años leí un libro de Alain Dichter que se publicaba en aquellas colecciones de rock, que en realidad estaban más pensadas... Los juglares, ¿no? Que estaban más pensadas para venderte el libro y engancharte un poco que para darte información, ¿no? Pero a mí me entusiasmó aquel libro y desde entonces, pues más o menos, se me ha escapado alguna cosa, ¿no? Pero más o menos he ido leyendo lo que se ha ido publicando en España sobre Zappa, que tampoco es que sea una barbaridad, pero... Y va viendo cosas. Sí. Vamos a citar a alguien que no está aquí, que es don Manuel de la Fuente, que ha hecho dos libros maravillosos. Pero Manuel se ha dedicado más a la cuestión académica y a la cuestión de las ideas y del ambiente, del contexto, ¿no? Y de la época, e incluso política. De la política, sí. en las letras de Zappa, ¿no? Dos libros maravillosos, ¿no? Zappa en el infierno, y que publicó después en Alianza. Y ahora va a publicar uno con traducciones de las letras. Sí. Que espero que no te la haya copiado también a ti. No. Y cuando salió el libro de Román, pues uno tuvo la sensación de tener el contrapunto perfecto. Es decir, lo académico estaba don Manuel ahí dando sus charlitas y sus cosas, muy bien traídas todas, pero aquí está Zappa. Es decir, esto es la fuente. No, si tú quieres saber algo sobre qué le pasó a Zappa en el año 1971 a las 4 de la tarde en agosto en Brooklyn, tú abres por aquí y dices, Román lo sabe, ¿no? Entonces, claro... Es que la fuente también enfocaba temas concretos. Sí, claro, sí. Está muy metido, ¿no?, en las cuestiones, ya digo, bueno... Sí, el contexto de la época y todo. Claro, sí, sí. De la Fuente, un profesor universitario, se dedica a ese tipo de investigaciones. Su tesis doctoral fue sobre la política de Reagan, ¿no?, y la Zappa en los infiernos, ¿no?, el estudio de las letras de Zappa en aquella época. Y repito, aquí está, pues, la enciclopedia zappiana por excelencia, por antonomasia. Es decir, si sois gente que oye a Zappa, que persigue a Zappa, que mira a Zappa, que y que sabe el valor real que tiene Zappa... Si queréis, yo empiezo a defenderlo con polémica para que nos peguen. Pero Zappa es el único músico clásico que ha tocado rock, no al revés. Es decir, Zappa es un hombre con una capacidad musical comparable a cualquier músico del ambiente académico y clásico, y que se ha atrevido a tocar rock. Después está Dick Harper con la Orquesta Sinfónica de no sé qué, que se pone a tocar Smoke on the Water con 20 violines, pero entre nosotros... No es lo mismo. No es lo mismo. Zappa es otro mundo, ¿no? Entonces... Claro, todo respetable. Todo respetable. Zappa más, pero... Entonces, claro... Que empezó por Varese. Claro. Claro, claro. Es decir, un hombre con una formación desde el principio pues muy distinta, ¿no? Entonces, claro, la virtud de este libro es que para los que... Si no conoces a Zappa, se te puede hacer un poco largo. Porque Zappa es Zappa. Pero si mínimamente has oído la música de Zappa y te ha gustado el ambientillo, entre comillas, esto es un placer desde la primera hasta la última página... Tú decías, no me pongo ni la música, no vaya a ser que me cambie un poco, ¿no?, la interpretación de lo que estoy leyendo. Claro, ¿no? Mientras voy leyendo mentalmente, lo que puedo me lo reproduzco. Y, en la cabeza. Y después pues lo escucho sin leer. Claro, claro. Entonces, es un placer, digo, desde el principio hasta el final, porque aquí está todo Zappa, la vida, la obra, los músicos, las polémicas con los músicos. Yo venía, no sabía muy bien cómo me iba a tirar al foso Don Román, y te había preparado una anécdota que la tengo señalada aquí en una página, porque a mí siempre me ha gustado mucho el sonido. Yo me obsesiono con estas cosas, ¿no? En el disco es de Phil Collins... Bueno, a ver, que como no se ha presentado Paco, aparte de profesor de filosofía... Eso es lo que me pagan. Especialista en, lo voy a decir, en Juan Ramón Jiménez. Por eso no me pagaron. Poeta, pues novelista, tampoco. Aparte... Él dice que no es músico, pero es un guitarrista excepcional, toca la guitarra, yo lo he visto con mis ojos. Está aquí Gualberto. Ya, pero a ver. No diga eso, que el hombre me va a tirar, con razón. Por el palo de Neil Young y de Zappa. Y Zappa lo imito, puedo imitarle. Está muy, bueno, está muy, muy ducho, o sea que sabe lo que es tocar la guitarra. No, hombre. Quería traerse su Gibson aquí, pero aquí lo que ha dicho Pisco, aquí amplificadores no es posible, y sin amplificador no... No, no, la SG sin amplificador. Así que, bueno, o sea, hay... por lo que vaya a decir, eso, que lo voy a decir, viene fundamental. Es de friki. A mí siempre me encantó el sonido de la percusión en el tema de Phil Collins in the Air Tonight, que todo el mundo ha escuchado 40 millones de veces, y va metiendo el pedal por medio, como para hacer contrapunto, ¿no? Y yo decía, qué genialidad más grande, ¿no? Y de pronto, leyendo el libro de Román, me encuentro en la página 404 que Don Phil Collins estaba obsesionado con el redoble de percusión, que se parece mucho, de el Silky Concert, me parece que es, ¿no? O en el Rossi Energy. Bueno, es de la misma época los dos, sí. ¿No? Del famoso tema de... Hay una canción de antigua, de Mortal of Every Day. Una canción de los modelos antiguos, pero que allí... Hay una introducción de batería de Chester Thompson. Toca Chester Thompson y Ralph Humphrey, son dos baterías. Sí. Entonces, bueno, claro, si bueno, la cuentas tú, la cuento yo. Bueno, tú, que eres el autor, tío. Vale. Que Phil Collins, que era el batería de Genesis, cuando Peter Gabriel se fue de Genesis, pues entonces, claro, le tocó a él ser el cantante. Entonces tenían que buscar un batería. Primero buscaron a Bill Bruford, el de King Crimson, que por hacerle un favor aceptó. Luego necesitaban batería para las giras y tal. Entonces Phil Collins efectivamente estaba obsesionado con el Rossi en el Sewell y con ese redoble. Y entonces llamó a Chester Thompson y le dijo, oye, ¿quieres ser el batería de Genesis? Dice, vale, pues no sé, pero dice, sí, vente a Londres y tal. Dice, pero hacer una prueba. Dice, no, si tú quieres, eres el batería. Entonces llegó a Londres y los primeros ensayos con Genesis no le hizo ni prueba ni nada. Lo que le dijo, oye, ¿cómo tocáis el redoble? Y entonces lo único que quería saber, porque claro, le quería saber cómo lo tocaba. Entonces al final en los conciertos de Genesis, Phil Collins cantaba, Chester Thompson tocaba la batería y había un momento que tocaban las dos baterías. Y él, y en ese momento tocaban los el redoble del disco de Zappa, los dos juntos, porque es lo que quería Phil Collins, era tocar eso, que es lo que... Que además lo que aparece en The Tonight, el mismo redoble es casi, muy parecido. Claro, eso es de friki total. Y cuando... Este libro... No nosotros. Entonces, claro, cuando uno cree que lo sabe casi todo de del rock, ya sabe que toda la gente que sabe del rock lo sabe todo, pero mentira, no tiene ni puta idea, ¿no? Pero se cree que lo sabe todo, ¿no? Y cuando uno llega a esta página y ve eso... Después de 400 páginas y te queda la mitad, ¿no? Pues uno dice, aquí hay sustancia. ¿Puedo contar mi anécdota favorita del libro? No, porque el libro no va por anécdota, ¿eh? Que cuenta muy poquita, pero... las cuentas escuetas además, o sea, no se recrea, ¿no? Eso me dijiste, sí. Que eso, y es que por el año 78 estaba tocando un concierto en Múnich, la acompañaba Adrián Bilio, un chavalito que había descubierto, que no veía cómo tocaba. Total, que en un solo de guitarra del Zappa, el Adrián se baja del escenario y se encuentra sonriente, muy sonriente, a Iggy Boy, David Bowie. Entonces ha quedado la anécdota de cómo en un solo de Frank Zappa le robaron el guitarrista. Adrián Pérez, que después tocó con los Talking Heads, King Crimson ha estado hasta que Robert Fripp. Sí, porque David Bowie, de hecho Brian Eno, que había visto a Zappa el día antes, no sé dónde, en Berlín o algo así, le dijo a Bowie, oye, tienes que ir a ver al guitarrista este que toca con Zappa. Este no, ya se chivó, pero la cosa es que cada vez que tocaban, volvían a Múnich a tocar, le ponían en el camerino, le ponían al guitarrista una nota diciendo, me ha gustado mucho cómo has tocado, me gustaría que entrara en mi grupo, David Bowie. Pero eso se lo ponía Zappa y otro del grupo a los nuevos, de broma. Recuerdo del vuelo. Y luego decían, me David Bowie me ha llamado también a mí. La cosa es que tuvieron la torpeza de que el Bowie y el Bilio se fueron a cenar a un restaurante esa noche en la que estaba el Frank Zappa. que lo llamaba como el Capitán Tom. Capitán Tom. Porque eso lo contaba Adrián Bilio. En la canción famosa, la de Space Oddity, sí. Major Tom, que es mayor. Sí, sí, sí. Y Zappa le decía, Bowie le decía a Zappa, dice, hombre, vamos a llevarlo bien esto. Y decía Zappa, dice, que te jodas, Capitán Tom. Decía que el Bilio decía que lo había degradado de mayor a Capitán. Para mí lo que me llama. Pero bueno, lo que me llama la atención del libro es cómo está redactado de forma para sacar afuera la mayor información posible, ¿no? sin ningún tipo de floritura. Yo confieso que me gustan las florituras, pero es que... Pero dímela a mí. Porque la vida del Zappa fue muy intensa y ya para muchos, para varios libros, ¿no? Porque es que hay cosas que te gustaría que te detuviera un poquito más y no, que lleva un ritmo además que es muy picadito, ¿no? Los capítulos, creo, sí, que los títulos más escuetos no pueden ser, tío. Son ¿no? Entonces, nada más que ver el sumario, ya sabes. Muchos coinciden, sí, con los títulos de los discos, ¿no? Y las giras, ¿no? Y los personajes que en ese momento... Entonces, creo que hay una estructura fundamental, aparte de todo lo que se cuenta, de todos los aspectos más importantes, ¿no? Que búsqueda de músicos para el disco, grabación del disco, búsqueda de músicos para la gira, realización de la gira. Y preparación de los temas para otro disco o grabación. Uh-huh. Y a partir de ahí, de estas ondulaciones, pues van entrando. Va como... Y sobre todo la maravilla de eso, de ver todos los músicos, saber de dónde vienen, algunos, a dónde van. Yo la, a ver, el libro tiene casi 800 páginas. Si hubiera puesto adjetivos y metáforas, se me hubiera ido muy lejos. Yo he intentado contar. Porque yo, mi idea era, porque a mí me interesaba mucho, ¿no? Contar cómo un tío. Se pone a enredar a gente para sacar adelante sus ideas, su música, su proyecto, enredar al músico, enredar a las compañías, a los estudios, se equivoca, le sale mal, vuelve a intentarlo y todo eso. Entonces, todo eso me gustaba contar esa historia, intentaba. A ver, si te interesa Zappa, mejor, pero si no, en realidad es un tío que está tratando de sacar su proyecto adelante. Entonces me gustaba contarlo como una aventura de un la tío. Mitad de ellos se quedaban sin repetición. Bueno, claro, iba o sea, hay un punto que una de las cosas que eso se dice, ¿no? Que una de las cosas de las que más aprendía era del fracaso. O sea, que eso, el miedo que tenemos al fracaso, para él el fracaso era era como la de lo que bebía, ¿no? O sea, sí. Intentaba hacer un disco doble, se lo presentaba a la compañía le decía, pues no puede ser doble, tiene que ser sencillo. Entonces, pues bueno, ya pues cojo esta canción y esta y esta, entonces esta la guardo. Alquimista, ¿no? Y de pronto pues acaba un disco sencillo, que no es lo que él quería, pero al final era un disco que era... Hay un punto de inflexión que yo creo que, aunque tú no lo dices directamente, pero queda explícito en la redacción del libro y en otros textos sobre Zappa y eso, ¿no? Que yo no sé si primero es económico o de Canguele, ¿no? Que es cuando en Laurel Canyon sale el nota ese que con una pistola, ¿no? Y claro, lo tiene que convencer, y entonces pues ya se da cuenta que, bueno, que lo de los hippies está bien, pero hay que tener cuidado porque se te puede colar uno en casa, sí. ¿No? No, eso fue uno que... Sí, Mahara, ¿no? Que, un loco que se le... ¿Podría ser un poquito más alto? No puede. Yo hablar... Es que yo soy profesor, entonces... Claro, este proyecto. Bueno, sacaremos un poco más de... Yo me echo un poco para atrás. Para afuera. Sacaremos un poco más de pulmón. Claro, estamos hablando de una época, en el año 68, 67, que toda la gente de Los Ángeles, de Hollywood, se empezó a ir a vivir a Laurel Canyon, que eran las colinas donde están las letras de Hollywood, de Los Ángeles. Y entonces ahí estaban Johnny Mitchell, Graham Nash, David Crosby. Me aburría más de veces Punta Paloma. El Punta Paloma de. Entonces ahí tenían todos los músicos, cada uno tenía su casa y entonces uno iban de una casa a otra. Fiestas de Mamacás. Mamacás, había una fiesta, entonces ahí se juntaban Crosby, Steele y Nash y decían, vamos a hacer un conjunto. Y de pronto había como un movimiento de unas casas a otras. Zappa tenía su casa que había sido como un centro de freaks con chicas que entraban, con músicos, no sé qué, y de pronto un día efectivamente aparece uno, un zumbao, y aparece con una pistola, que dice, tengo esta pistola y no sé qué. Entonces, entre bromas y no sé cuántos, consiguieron convencerlo de que había unas señales para meter la pistola en un pozo. Entonces tiró la pistola al pozo y luego ya siguieron con el rollo, y entonces en ese momento Zappa y sobre todo su mujer, que ya tenían algunos, claro, ya tenían niños, dijeron, vamos a ver, esto no es, esta alegría que tenemos aquí en las colinas de Los Ángeles, entonces se mudaron de casa un poco más y poco después fue cuando lo de Charles Manson y los asesinatos y todo eso, sí, que fue cuando todo el mundo se quedó. Claro. Ahí se acabó el sueño. Yo iba a decir que se produce ese hecho, pero ahí está quizá una parte de la personalidad como músico y empresario, que se nos olvida muchas veces de Zappa, ¿no? Que parece como que en ese momento dice, tengo dos niños que creo que tenía ya por entonces, ¿no? O tres, porque este tuvo un puñado, ¿no? Sí. Tengo ya dos, bueno, aquí está claro que hay que distinguir el proyecto musical de lo que me queda en la cuenta cuando el proyecto musical se ha ido a la mierda, ¿no? Sí. Entonces, es un tío que consigue vivir de la música, vivir bien. Parece como que mantiene lo de los anuncios, lo del colchoncito, sí, ¿no? Mantiene ahí como un núcleo de dinero, sí, ¿no? Y la mujer controlándolo un poco, ¿no? Los hijos, los va criando y eso. Y al mismo tiempo, sin embargo, va poniendo proyectos en marcha que se van... Había pasado ya por la cárcel. Sí, sí, sí, sí, sí, había pasado por la cárcel. por hacer bandas sonoras porno, ¿no? Sí, sí, una bueno, cinta, grabó una cinta de gemido. Entonces, es muy interesante porque Zappa es un tío de una apariencia estrafalaria, freak, ¿no? Pero es un tío que controla todos los aspectos del negocio musical desde muchas perspectivas distintas, y lo hizo así hasta el final de su vida, que casi termina siendo el enlace comercial entre Yugoslavia, o la Yugoslavia y la y Estados Unidos, ¿no? No quería ni siquiera porro. Una vez a Floyd y Eddie, se dio cuenta, que gracioso, porque los cogió antes de una actuación, los pilla fumándose un porro, a Floyd y Eddie, los de los Tartel, los de las bases. Eran las fiestas. Y echándole la bronca de que los iba a echar porque era muy estricto en eso, le dicen, mira, si nos equivocamos en una frase, si nos equivocamos en una nota, nos ha hecho. Pero si no, no. Si era en la actuación, ahí Zappa se tuvo que callar. Se tuvo que callar, vale. Porque su problema con las drogas tenía dos problemas con las drogas. Una, que los músicos no tocaran lo que había que tocar. Y luego en las giras internacionales, que los detuvieran y se quedara sin un guitarrista o sin un batería en la frontera. Por una tontería. Con lo cual, de pronto tenía que hacer un concierto. Quiero preguntar una cosa. Dime, ¿no? Bueno. ¿Conocéis a Susy Grinches? Sí. Bueno, sí. En persona no. ¿Podéis hablar de ella? No, pero... sí. Porque yo sí la vi en directo. En el Central Park. En la GTO. Ah. Y bueno. Ella tuvo la culpa de que abuchearan. Bueno. A Zappa. Zappa estaba lanzándole, provocando al público descaradamente. Zappa tocaba una canción pero desafinando. Se ponía a dirigir la orquesta y él le hacía así a la orquesta. Empezaba normal, pero después empezaba así. Y la orquesta empezaba. Era horripilante. Y la gente fuera. Y la Susy Grinches salió con una berenjena y le dijo, meterse esto por el culo. Ahí no había emoji ni nada. Sí, no, ahí no había emoji. No. Entonces le pegaron un abucheo cuando estuvo aquí. Le dije, ¿te acuerdas? Pues eso es bueno. Digo, es que a mí me gustó, pero a nadie de los que había allí le gustó. Es que había que entenderlo. Bueno, es que Alberto, que conoció a Zappa en ese momento, eso era el año 67 o 68, ahí en Nueva York. Ese era el año 69. Sería, esa foto la veía yo por allí. Está claro. Y luego, que uno de los, eso no lo hemos dicho, pero uno de los motivos de estar aquí en la carbonería hablando de Zappa es porque Zappa estuvo aquí la época... Tocó en Sevilla en el 88 y después vino un par de veces intentando organizar algo para la Expo y estuvo con Alberto aquí tocando. Pasó una cosa, tocando compases. A raíz de lo que habéis dicho, la personalidad de Zappa, ¿no? Tiene mucho diferente. Estábamos allí tranquilamente y había uno que estaba muy borracho y estaba empujando de mala manera a la gente, ¿no? Claro, se acerca a Zappa y varias gente quiere ponerse por medio, hace Zappa así, que no hagan nada. Se queda mirando al borracho fijamente y el borracho es así y de pronto se olvida de todo y se va. ¿Qué venía el tío? Porque el tío estaba agresivo pegándole a la gente de esto que estaba ido, ¿no? Y llega Zappa y se queda mirándolo. Es que hay una... Da vuelta y se va. Hay una cosa que la gente que ha trabajado con Zappa, eso, bueno, no sé si lo menciono ahí, pero mucha de la gente, los músicos suyos, la gente que lo entrevistó y todo eso, contaban que cuando eso lo sabrás, que cuando estaba contigo, podía haber mucha gente alrededor, pero cuando estaba contigo y te miraba a ti, y era, o sea, tenía toda su atención. Él tenía todo pensado. Y claro, un tío que te está mirando así y sabe... Espera, bueno, vale. Recomendaba a un músico, recomendaba que no le mintiera. No. Porque dice, te va a pillar. O sea, si le... Dice, primero dice, tú haz lo que puedas, lo que te pida. Si puedes hacerlo, lo haces. Si no puedes, dice, no puedo. Pero no le digas que puedo y no puedas, porque te va... Paco Lira padre, sí, me llamó por teléfono una noche y me dijo: Alberto, por favor, vente para acá porque está aquí Frank Zappa. Y yo he contratado un flamenco para que le toque, pero resulta que no le gusta el flamenco, el flamenco puro. A él le gustan las mezclas. Claro. Y es que se va ahí. Sí. Tú como sabes inglés y tú lo viste allí en Nueva York. Entonces vine y estaba Frank Zappa así. Los guitarristas me están hablando la guitarra. Entonces le dije: ¿Me gusta la guitarra un momento? Y le canté a Zappa esa canción que era. Que era. Tenía dos acordes nada más, era. Esta que era. Plastic People. Plastic People. Y así me llevé un rato. Y me dije: bueno, tú me conoces. Digo: sí, te vi en el Centro Par. Y empecé con él a hablar. Entonces ya empezó él. Dice: hombre. A lo que venía. Empezó a despertar. A explicarme el proyecto del concierto de. Me dijo: venga, que te voy a hacer una prueba. Y ya empezó él a tocarme una cosa para que yo la empezó a dirigir y estuvimos hasta por la mañana. Sí, porque él una cosa que hacía con los músicos con los que colaboraba y con la gente con la que trabajaba, era de pronto, si le interesaba, te hacía una prueba. O sea, te ponía a prueba y intentaba ver los límites que tenía, ver hasta dónde podía llegar y si le. Seguramente porque cuando vino a Sevilla, el proyecto que tenía un proyecto de hacer para la Expo de Sevilla del 92, hacer una orquesta del mundo con músicos. Sí, de... Dijo que quería 100 músicos. 100, sí, era como músicos de todo el mundo, con un repertorio que lo mezclara todo. Y entonces tenía como buscando, y claro, habló contigo. Sí, la banda, yo iba a hacer los arreglos y yo cogí, le dije: conozco a gente que puede venir muy bien. Entonces pensé en Raimundo Amador, Raimundo, El Falillo, Manolito Imán, toda la gente que había por aquí, y cogí a 8 guitarristas. Entonces él fue apuntando, digo, podíamos coger a 8 de aquí, de Sevilla, porque él quería que fuera una orquesta, pero una orquesta. Sí. Entonces, la parte que él quería, a flamenca me la encargó a mí. Entonces él dice: yo te voy a leer las canciones y tú después la flamenca. O sea, él no sabe lo difícil que es. Sí. Es más fácil que haga yo la canción, pero no, él eran. Bueno, y ya lo que me dijo, lo que te conté antes de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, eso después lo utilicé yo para escribir una obra nada más que con esa secuencia. Claro. Porque es una secuencia tan rara que no hay por dónde cogerla. Sí, porque los compases eran de. Los baterías de Zappa, los pobres. 7x8, luego 5x4, pero que le salían así. 19x63. Se había comprado una cosa que me dijo que se llamaba. Electrónica, con un piano muy grande. Sin clavier. Me dijo, porque yo tenía algunas cositas, pero no tenía clavier. No, eso era una habitación. Dice: ya no necesito batería. No. Entonces el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 lo escribo en la partitura y lo toca la batería. Digo, pero no es igual, eso, porque él con eso podía hacer. No, mejor, de hecho, eso lo llegó a hacerlo después. Bueno, lo mismo lo ha hecho en disco y lo ha hecho de bastante. Él encontró. Es muy difícil, ¿eh? Encontró con el ordenador ese, con el sinclavier, encontró un aparato que le permitía todo lo que tenía en la cabeza. Hacerlo exacto. Sí. Y sacó algunos discos con eso. Pero cuando. Al final, cuando encontró una orquesta, orquesta alemana. Que eran músicos de estos. Que estaban dispuestos a hacer lo que él quisiera. Y consiguió que tocaran la música que él tenía en la cabeza, pero la que tocaran con instrumentos. Sí, eso era mucho mejor que la máquina. Le sirvió de mucho porque ya tenía que ser menos. Ya le mandaba. Con la batería. Claro, todo grabada por él. Electrónica y después aprendete esto. Y ahora que se parta él ahí ensayando, y encima, no tenía que estar enseñándole delante de él, sino que él lo hacía y después se lo mandaba a la gente. Entonces alquilaba un sitio y se llevaba a lo mejor meses hasta que se aprendía el todo y después se iba de gira. Eso lo repetía siempre. Sí. Esa y eso lo quería hacer aquí. Pero no pudo ser porque. Hombre, eso sería. Él tenía, hubiera sido fantástico. Él tenía el plan de hacer una. Eso era para el 92, el año 92, que iba a ser la Olimpiada de Barcelona, la Expo de Sevilla y luego Madrid era capital cultural europea. Las 3M. Entonces él tenía. Sí. Había hablado con Milán, que tenía que iba a estrenar una ópera en Milán dedicada al fútbol. Y luego estaba viajando mucho Diofa, a Rusia. No sé, Dios miente, se dice. Y luego tenía conversaciones con Moscú, porque estaba viajando mucho a Rusia para hacer negocios, porque Rusia empezaba a abrirse a Europa, a Occidente. Entonces tenía ahí como una red comercial con Rusia, proyectos en Milán y la idea de Madrid de hacer una especie de Bauhaus en Madrid para hacer la sede de la Orquesta Mundial, que hiciera giras por toda Europa con su camión de estudio de grabación y hacer conciertos por toda Europa y grabar. Entonces estuve hablando con el alcalde de Madrid, que entonces era Barranco, estuve hablando con Manuel Molina aquí en Sevilla, que cuando la Expo y tal, no sé cuánto, que hay una foto, me parece que están, que creo que Carlos por ahí lo tenía, me enseñó una vez la foto. Bueno, y al final los de Milán me empezaron a pedir más dinero de la cuenta. Los de Moscú vino Yeltsin y no parece que tuvieran tanto interés. En Madrid a Barranco le hicieron una moción de censura y no sé quién entró de alcalde de Madrid. Y aquí en Sevilla con la Expo, sí, al final. Pero él estrenó una obra con músicos sinfónica. ¿Dónde en, fue? En Alemania. En el 92, pero eso ya no tenía nada que ver con todo eso, porque eso fue una orquesta alemana. No, pero era una que incluía el baile también. Sí. Esa eso fue en Frankfurt. Y lo llamaron a él, entonces. Porque fue una orquesta alemana que quería hacer su música. Y porque él ya estaba, de Londres también le salió fatal. Él estaba ya desencantado, además estaba ya enfermo. Después de intentar lo de la Expo y todo eso, dijo, bueno, pues ya está. ¿Y lo de Londres fue después? Lo de Londres fue antes. Antes, ¿no? Con la orquesta. Pues debería de haber aprendido ya. Con la Orquesta Sinfónica de Londres, que no decía que. Se arruinó. De ahí salía la frase esa de la orquesta europea son un dolor en el culo. Sí. ¿No? No, pero es que además lo estaban acusando la extrema derecha de ser una persona indeseable y de. Sí, porque bueno, estaban. Que meter en la cárcel, vamos. La época de la censura y de la censura enorme. Él lo que hacía era hacer giras, sacar discos y todo lo que vendía, de todo lo que ganaba, se lo gastaba luego en eso, en contratar una orquesta para poder estrenar su música, que porque escribía música. Sí, él era, lo que habéis dicho antes, que era compositor, él empezó escribiendo música para orquesta. Pagar a copistas también. Y tenía que pagar, no, porque entonces no había ordenadores, tenía que pagar había 100 músicos. Había que hacer 100 copias y había que pagarle a uno que las hiciera y se arruinaba. Sí. Yo me he pasado. Ganaba dinero también con las partituras. Eso luego las vendía, sí, pero no, tampoco era el negocio del siglo. No era. Quisiera abundar un poco en la memoria de Walberto. Ah, sí. En relación a este vínculo entre lo flamenco, vamos a decirlo así, lo flamenco y la ópera rock. Recuerdo una visita de Nina Hagen aquí a la Carbonería, esto debía ser el año 88, y ya se tenía este proyecto en mente. Es decir, Nina quería vincular su tradición operística rockera con el flamenco. Recuerdo que en este patio se montó en el sentido más indefinido, entre todos montaron una fiesta impresionante. Sí, una cosa espontánea. Y esto es mucho antes de la llegada de Frank Zappa a la Carbonería. Aunque sí tenemos noticias de Frank Zappa ya en el año, bueno, pues mucho antes de que Walberto se fuera a los Estados Unidos, a través de músicos norteamericanos muy aficionados al flamenco. Sí. Walberto se acordará de Cristóbal, Chris Carnes, ¿no? Sí. Bueno, en su primer disco, en el primer disco de Los Models, Freak Out, que era un disco del año 60. Ese disco es lo que tocaron en el Centro Park. Claro, ese disco es del 66 y en el disco hay una lista de más de 80 nombres que pone con su humor típico, pone de toda esta gente ha contribuido de alguna manera a este disco, por favor no se lo tengáis en cuenta. Y entonces hay una lista, está Salvador Dalí, están amigos suyos del colegio, parientes, músicos que habían tocado en el grupo, y entre ellos hay músicos, está Schomberg, está Weber, Barret, estos Hauser y Sabicas. Claro. Es la única, yo Sabica. Creo, la única Sabica. Referencia claro. al flamenco en toda la discografía de Frank Zappa, creo. Y sí, en principio sí. Que yo sé, o sea, yo no, o sea, lo de Sabica es como. Porque luego cuando estuvo aquí en España en los años finales de los 80, 90, estuvo con Raimundo en Ibiza y estuvo. No sé si llegó a estar con Paco de Lucía o por lo menos sabía que. Pero bueno, pero en ese primer disco, porque Sabica estaba exiliado en Estados Unidos. Sabica yo que era como, de hablar en América. Claro. Y también Mario Escudero estaba ahí. Pues el Sabicas era, en, claro, aquí estaba exiliado, estaba como, no se sabía, pues el padre de la guitarra. Y en Estados Unidos había un círculo de gente que lo tenía como, como... Sí. El binomio artístico, durante más de 25 años, recorriendo los Estados Unidos, de abajo arriba, es Mario Escudero. Ajá. Es decir, Sabica y Mario Escudero se llevaron 25 años juntos, ¿eh? En los Estados Unidos. Mario Escudero. Hay grabaciones. Registros en vinilo de Sabica y de Mario sorprendentes y no entiendo por qué no se han traído, ¿verdad? Es que aquí no, aquí no se famoso, no se han traído aquí a la cercanía, ¿no? a la yo había un americano Bruxer me encargó y, estando en Nueva York que pusiera en música las falsetas de Diego del Gastor, que él era alumno de él. Y en la cinta también, en la cinta que me dio para que yo la pusiera y sacara la música, estaba Mario Escudero y estaba Sabica también. Y me llamó mucho, yo lo hice y él hizo como un libro allí. Me llamó mucho la atención porque yo no conocía ni a Sabica, o sea, no había oído, conocía de nombre, pero cuando vi la falseta me quedé. Y Mario Escudero. Eso era una maravilla. Y un día aquí había un señor que me dijo, padre, quiero presentarte, y era Mario Escudero. Y cuando me quedé, dijo, usted es Mario Escudero. Pues sí, tengo un genio. Y nadie. Es que ese hombre tiene la faceta más bonita del mundo. Hombre, ya nos salimos del tema, pero hace poco se ha publicado una biografía de Paco de Lucía donde hace justicia con Sabica y lo nombra y dice que es la gran... Gente se llega punto a Zappa y conoce a Tante. Claro, pero es que eso es lo que pasa, que de pronto este tío, el Franz Zappa este... Ya sabe quién es Sabica, claro. Tenía... cuando, o sea, él de crío empezó a abrirse la cabeza con la música, oyó el Rhythm and Blues, él estaba estudiando a Varese, estudiando a Stravinsky, y de pronto, o sea, todo lo que le llegaba decía, a ver. Y en una época que se metió en el mundo de la música folk, estuvo estudiando las canciones folk antiguas americanas, él de niño había oído música árabe y eso le había interesado, y entonces, claro, investigando, llegó... Claro, el flamenco, Sabica, era como una estrella para un círculo de gente. Estamos hablando de los años 60 al principio. Esto que has dicho es muy interesante porque casi todos los músicos norteamericanos están previamente avisados por uno de los grandes compiladores de la tradición oral e instrumental del Magreb, el norte de África, desde Egipto hasta Mauritania, Sahara Occidental, y es Paul Bowles. Paul Bowles es el maestro que guía a muchos jóvenes norteamericanos, entre ellos Prince y Mary Singer. María la Marrurra, ¿os acordáis de María la Marrurra? Que el otro día con Luis Clemente estuvimos hablando de ella. Lo sorprendente es que es Paul Bowles el que le dice a algunos jóvenes músicos norteamericanos, hay una música a la que yo no he podido llegar. Llegar en el sentido de ir al sitio, buscar las voces, buscar las formas musicales, buscar los instrumentos y grabar en los viejos Ur de cuatro pistas. Bueno, lo hizo Brian Young. Sí, el de los Rolling. Sí. Lo sorprendente es... Brian Young El de los Rolling estuvieron grabando con... ¿Cómo se llamaba la orquesta? ¿La orquesta magrebí? Bueno, verdad, él tenía una casa en Marrakech. Sí. Con Silvio me lo encontré en Díaz Torremolino. Fíjate, madre mía, eso es un buen encuentro. Estábamos sentados y aparece. Estamos sentados en una escalera de Torremolino y aparece y dice Silvio, Jagger y Keith Richards. Mucho antes de... Tenían una casa en Marrakech. En Marrakech, él. Se tocaba todos los instrumentos, la ocarina. Todo le gustaba. Era como el líder del grupo. Cuando murió él, salió Mick Jagger ya. Bueno, pues yo quería decir que el libro de Román. Yo ya iba a nombrar a Robbie Krieger, ¿eh? Que no, no solamente es una. ¿Tú has escuchado la parte flamenca de Jimi Hendrix y George McCaughey? Eso ya me ha cogido. Ya. Bueno, ahora ya tengo tarea para luego cuando llegue a casa. Eso no es... Que creo que no el libro no solamente es una historia paralela del rock and roll, ¿no? Porque lo va contando desde los años 50. ¿Jimi Hendrix y flamenco? ¿Eso cómo es? ¿Cómo? ¿Jimi Hendrix con un flamenco? No, Jimi Hendrix tocando flamenco. Por Soleá, tío. ¿A eso? Mira. Hombre, no me eche usted. Si eso lo viste tú en directo, Gualberto. Se sale de mi campo. ¿No? Toca el Purple Haze. En medio mete el himno americano. Acaba el Purple Haze y después toca lo que es el... Titulan Busto Improvisation. Se hace una rueda de blues y la segunda va por Soleá, tío. Escúchala, que no te miento, escucha la segunda rueda del duelo. ¿Va por solear qué? ¿El ritmo? La guitarra. Que es verdad, ¿eh? Y el pita fino. A lo mejor era porque cuando estuvo en Mallorca, estuvo una semana de vacaciones y todas las noches iba con dos suecas a un tal lado. Y a lo mejor por ahí se lo pegaría. ¿Con la sueca? Sí, cuando grababa The Electric Lady, justo acabado de grabarlo, se fue de vacaciones. En la soleá y el blues Masters. Hay en el ritmo, si tú tocas un tipo de blues, que es de 4x4, y da tres tiempos en cada tiempo, hace un, tres, cuatro, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y tú ahora puedes ponerte... Puedes tocar una soleá, pero me extraña que es mi... Esa es la de Triana. Eso es la de Triana. Lo que me ha salido, pues ya sé cualquier otra. Pero que Jimi Hendrix, eso es que ha coincidido en el tiempo, pero que no sabía nada de eso. Alberto, hay un hilo que se puede hilvanar muchas cosas. Una de ellas es que no es extraño, Miles Davis, por ejemplo, ¿no? Ha oído a Sabica, a Mario Escudero, pero sobre todo, antes que a estos, al negro Aquilino, habanero, de La Habana, afincado en España en los años 20-30, y Fernando Vilches. A Fernando Vilches, efectivamente, de Huesca, ¿no? del Alto Aragón. Fernando Vilches, que logra grabar con Ramón Montoya, de tal suerte que Ramón Montoya, que siempre iba por delante del cantaor, es decir, asfixiando al cantaor, considera que la voz que la guitarra debe acompañar es el saxo. Y hay ejemplos bellísimos grabados en pizarra inicialmente y que luego hemos podido oír a lo largo del tiempo, ¿no? En vinilo y en digital, ¿no? Esta pareja de músicos, de saxofonistas, que tienen la gracia de nacer al mismo tiempo, es decir, de nacer o venir a la música en un momento en el que el saxo está naciendo, que es el 1910, ¿no? Logran tocar por Europa, sobre todo Francia, porque se había incorporado, o la intención de los franceses era Pierre Boulez, que hemos estado hablando antes de él. Sí. Boulez tenía intención de incorporar. De hecho, escriben, hay músicos que escriben para incorporar el saxo a la orquestación. Que era un instrumento que era como pobre, ¿no? Hasta que empiezan a meterlo en la música seria. Damos un salto y nos vamos a la posguerra o al exilio de muchos de los músicos que por su vinculación, ¿verdad?, a ese tiempo se ven condenados a emigrar. Entre ellos, Fernando Vilches, ¿veis? Y el negro Aquilino. Y tiene la gracia de recorrer desde Nueva York al sur de los Estados Unidos, California, curiosamente los dos terminan en México. En el caso de Fernando Vilches, que yo tenga noticias, tiene la gracia de haber nacido en el Alto Aragón y de no saber dónde terminó sus días bajo el volcán, ¿no? En México. Estos músicos sí me consta que fueron oídos por buena parte de los músicos norteamericanos de los años 60. Pero volviendo a esta relación entre Nina Hagen, Frank Zappa, Gabriel. ¿Entre Gabriel? Pues, sí. Peter Gabriel. Porque sí. Curiosamente los tres pasan por este, jardín, uh-huh. Entonces huerto, como hoy, de las artes de vivir como se pueda, y los tres tienen esta misma intención, esta misma voluntad, de poner en escena una ópera rock. Y, también, y sí, mezclar todas las músicas. Que verdaderamente le importa era el mestizaje. Sí. Sí, no le gustaba el flamenco tradicional. No le gustaban las cosas. Pero eso hay que mezclarlo con algo. Las cosas muy puras le gustaban para hacer parodias, para hacer bromas, pero a él le gustaba coger elementos de aquí, elementos de allá. Hay una cosa que decías antes de. Porque. Antes contabas lo del concierto ese en Central Park, que de pronto dirigía al grupo para que hicieran. Sí. Que hay una cosa que contaba el pianista que tocaba con él en los 70, George Duke, que es uno de los grandes, de los monstruos de la música del jazz, o del funky, o de lo que o soul, o lo que sea, que él contaba que de pronto estaban ahí sacando alguna canción y de pronto. Era muy bonita y decía, Frank, ¿qué canción más bonita? Y dice, es bonita, ¿verdad? Y dice, tengo que hacer algo. Entonces, hacía la melodía, hacía unas melodías muy bonitas y de pronto decía, bueno, pues ya está. Y ahora a destruirla y a meter una disonancia, un ruido, un eructo, lo que fuera. Y entonces es un poco lo que contaba, ¿no? O sea, y lo mismo con la mezcla, ¿no? De pronto decía, bueno, esto suena a doo-wop de los 50, vale, suena perfecto, vale, pues ahora voy a meter una escala de que suena a Stravinsky, que no tiene nada que ver, voy a meter una melodía de no sé qué para romper. No solo eso, ¿no? Si nos metemos en el mundo de las letras de Zappa, ¿no? Ya ahí te muere, claro, ¿no? Hacer un doo-wop, que es una canción aparentemente babosa y en la que nos van a contar la historia de amor que están esperando todo el público, si la canta y decirle, vete a llorar al hombro de otro, ¿no? Go and cry on somebody else's shoulder, ¿no? Y decirle, porque ya no te quiero más. Tú te fuiste, tú me dejaste, pues vete a la mierda. O sea, ¿no? Y construir con eso una canción, y claro, jugar con todas las voces, complejísimas, y al mismo tiempo riéndose de todas, pero perfectamente ejecutadas. Sí, porque eso es Zappa, ¿no? Porque toda la parodia que hacía, toda la burla, era con mucho conocimiento de, claro, del género y de lo que trataba. Y con cantante como Ray Collins y Ike Willis, hombre, se puede permitir. Y no olvidemos que las últimas grabaciones que hace son con los tibetanos, del canto difónico, jugando con los cantos difónicos o tibetanos. Lo que pasa es que eso prácticamente no se ha publicado. Hay un disco, En su último año. ¿Cómo se llama el de Elefantito? Este de los últimos que se han publicado después de muerto. Dance Me This. Eso, Báilame Esto. Báilame Esto. Sí, sí. Eso, el último año hubo un festival, bueno, unos músicos de tuba, de las estepas siberianas, de esos que cantan, el canto es difónico, no sé si lo conocéis, que se cantan. Sí, sí, ¿no? Sí, ahí hay una vocecita. Y fueron a Los Ángeles, y bueno, la anécdota es que el Matt Groening, el creador de Los Simpsons, la serie de televisión, era muy fan de Zappa y se hizo muy amigo de Zappa. Entonces se enteró que actuaban en Los Ángeles y le dijo a Zappa, oye, que vinieron unos músicos de Siberia alucinantes, ven a verlo. Y dice, pues estaba ya enfermo. Y dice, no voy a poder, pero diles que vengan a casa. Y entonces fueron a visitarlo. Los músicos estos eran tres cantantes de la estepa siberiana que no sabían ni con el camello, vamos, que no. Pues iban allí. Y estaban allí. No sabían, me refiero al animal, ¿no? Y entonces dice que se vengan tal día que vienen los chieftains, los de Irlanda, dice que y así los juntamos todos. Fíjate, el enfado del que hablaba Gualberto con relación a Paco Millán, era este, es que el tocador de esa noche, Gualberto, era Carlos Heredia. Ah, sí, sí. Acompañó durante muchos años, por ejemplo, a Cristina Hoyos, ¿no? Sí. Carlos Heredia, la guitarra, y la voz era un sobrino de Fernanda, cantando por Soleá, para Rabiar, que se llamaba El Cabrillero, ¿no? de nombre artístico. Bueno, la tarde, porque la cosa empezó temprano, la tarde era espléndida, pero algo debió pasar que no le gustó a este hombre. Demasiado puro. Era una avería muy tradicional. Demasiado puro, a lo mejor. Si es muy puro, a lo mejor no lo entiende. no, si, no. Si empieza a hablarle de la pena y de tal y cual. No, no, a lo mejor no conectó, no lo sé. Pero Carlos Heredia, como tocaba Carlos Heredia y no de. Sí que. Bueno, usted tenía toques y tal. Un reconcierto puede ser muy estricto y muy aburrido para que no lo entiendes. A ver, a Zappa, Mozart y Beethoven le parecían aburridos. Y pasó de moda. A él le gustaba. De la música contemporánea le gustaba Barés. Tochhausen, Boulez, gente que le hiciera algo así en la cabeza, algo raro. Y cuando era demasiado clásico, era como. Se lo hacía una tuba tibetana y no se lo hacía el. Pues porque le pero, no, una tuba no. Tuba era el país de donde estaba. Ah, pero era el país. La voz esa de. Sí. Claro, eso decía. Esto no lo he oído nunca yo, esto me interesa. Y sobre todo le interesaba decir. ¿Eso que hacéis, cómo lo hacéis? Oye, tengo aquí a los chieftains. ¿Cómo lo puedo? ¿Cómo sonará esto juntos? Estaba buscando cosas raras y el más raro era él. El más raro era él, sí. Oye, yo tengo una pregunta para vosotros tres y también para ti. Sensorialmente, ¿qué es lo que más os gusta de Zappa? O sea, sonidos. O sea, hablo de percepción, de fenomenología. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de Zappa, verdaderamente? De sonido, de qué fascinó, físico. Yo no sé, yo creo que desde el principio en las grabaciones se nota, y también incluso en cómo produjo los conciertos del Ensemble Modern, donde los instrumentos clásicos, habitualmente una orquesta clásica no se amplifica, ¿no? Sino que suena y ya está. Sin embargo, él amplificó instrumento por instrumento, lo pasó por una mesa de mezcla y lo devolvió a la sala mezclado, como si fuera una grabación en directo tocada en directo, ¿no? Entonces, a mí, de Zappa siempre me ha llamado mucho la atención que incluso en las grabaciones más antiguas tú puedes oír cada instrumento perfectamente colocado en su sitio, y si tú tienes que oír el bombo del pedal, lo estás oyendo, y si tienes que oír el bajo de que está haciendo en una esquina, lo estás oyendo, y todo muy separado. Creo que llegó a la exageración, porque en las grabaciones de finales de los 80 y los 90, yo francamente hay veces que me apabulla. O sea, tengo tantos instrumentos a la vez, todo sonando tan limpio y tan bien, que digo, para, tío, para, porque ya me está atosigando. Las ediciones españolas no sonaban tan bien. No sonaban tan bien. Pero yo creo que a lo largo del tiempo fue buscando eso, ¿no? Como que sonara cada cosa y darle a cada cosa su importancia. Ah, creí que iba a decir tú algo, no, que hablas tú. No, a mí de un poco lo que decías del sonido, hay una cosa, y es que él tenía mucho interés en el timbre de los instrumentos. O sea, él escribía las partituras, las notas, escribía las melodías, escribía. Cuando tenía grupos de rock, más que escribir, les decía, pues tú toca esto, tú toca aquello. Pero tenía mucho interés en el sonido de cada instrumento, más allá de lo que, bueno, de luego, más allá de lo que es un grupo de rock normal. E incluso en el mundo de las orquestas, quería juntar, o sea, oía en su cabeza cómo colisionaban o cómo engarzaban dos instrumentos diferentes. Clarinetes, violines, viola, percusión, le gustaba mucho la percusión, era... Sí. Entonces, la forma que tenía de decir, bueno, entonces esta frase que he escrito la va a tocar el vibráfono y el piano. Y luego la siguiente vez que se repite, en lugar del piano, la va a tocar la guitarra y el violín. Y luego vamos a hacer una melodía y entonces una nota la va a tocar el piano, la siguiente nota el oboe, la siguiente nota... tiene un nombre en alemán esa técnica, pero y entonces hacía melodías para que cada nota la hiciera un instrumento, luego metía acordes de 20 notas en un solo acorde, porque la nota aguda la hacía. Tiene un libro pequeñito de la armonía suya propia. Sí. Y son acordes de 6 y 8 notas. Tenía uno que le llamaba. Y hasta así cluster, ¿no? Toca 10 notas. Una al lado de la otra. Sí, él tenía como, le llamaba la Biblia de los acordes, que era como le gustaban a él. Sí, Schoenberg, meter el acorde, pero meter como que el do aquí, luego aquí, esto, y luego, entonces, metía como 14 notas y se lo hacía tocar a la orquesta. Y era como bueno, violines por aquí, luego aquí, o sea, todo, y todo eso lo tenía así como. Y eso hace poco lo estábamos hablando, que de pronto oía a la orquesta tocar, por eso se quejaba con la Orquesta Sinfónica de Londres, que de pronto los oía y decía, ese violín está. Y él ya tenía escrito ya todas las cosas, entonces. Y las oía. Tenía. Y él hacía una cosa exactamente igual que Stravinsky. Por ejemplo, había muchos compases de Franz Zappa que eran totalmente cambiando de unidad métrica continuamente, ¿no? Pero sin embargo, él cuando dirigía. Iba así. Eso es. Marcaba el pulso. En realidad, eso era más fácil para él, pero. Sí. De lo que debería hacer es haciendo uno, tres, uno. Y sin embargo, era tan complicado todo que él llevaba como una cosa así, pero ya lo sabían, eso no se puede. El ensayo se arruinó porque era muy difícil. Entonces, él no es director de orquesta, él iba haciendo un, dos, tres, cuatro, y ahí metían todas las síncopas del mundo. Y, entonces, que y se quedó sin duro por eso. Es que se gastaba mucho dinero yo al principio, en su música. Con Franz Zappa, lo que me gustaba era lo irreverente que era con todo. Eso me, porque la música todavía yo no había oído mucho, pero ya veía la pinta que tenía y que lo que me llamaba la atención, que era muy irreverente. No iba. Por ejemplo, venía con los pelos, se sentaba en el bate, y en Nueva York lo vi. La aplicación del sentido. Deberíamos reconocer. La aplicación del sentido del humor, de la sátira, eso es muy difícil. Sí, eso me gustaba. Y él fue el primero. Sí. Pero lo que tú decías, yo creo que es lo que ha dicho Román, la impresión que te lleva del Zappa es por el sonido, por lo bien que está hecho todo. Ahora, personalmente, me quedo con la guitarra. Y, la guitarra, esa época no lo vi, ya empezó a tocar, pero en los discos primero no. Y la aplicación que hace de la guitarra, cómo lo estudia todo, incluso los sonidos, por ejemplo. Sí. Cómo mete en temas cañeros. De pronto te mete la guitarra acústica, que pasa en el Pitch en Regalía, pasa en My Guitar, Want to Kill Your Mama. Eso es. ¿Y cómo? ¿No? Cada. Yo soy. El contrapunto de ahora, lo que te maravilla, porque creo que no hay ningún músico que lo haya hecho, que en un año te publique, concretamente de octubre del 69 a octubre del 70. Ahí te publique. Hot Rats. Ahí sí que toca la guitarra. Ahí sí. se luce. Barwini Sandwich, El Whistle Rip in My Flesh y. 200 motos con. La venganza de Chunga. Que eso es. Ahí es donde entra a tocar mi batería favorito, porque se habla. El Lidumba. De eso. Pero a ver si acaba. Por no hablar del virtuosismo de los músicos, que eso es otra de las bases que te sorprende del sonido. Que era un hiperactivo y lo demostraba así. Cuatro obras de las que creo que hay dos maestros. Después, eso en dos meses te graba una sesión de las que sale el Waka Ya Waka y el Gran Basú. En dos meses te lo graba y además la música que le sobra. Yo soy un poco. ¿De cuándo es? Eso es del 71. Que eso también es increíble. Impresionante. Canciones tontísimas con unas voces maravillosas de los Turtles y la orquesta. Que está impresionante. Sí. Había hablado del flamenco, de la música clásica, de la música negra. Pero a mí me interesa también mucho la relación que Franz Zappa tenía con el rock. Sí. Decir, mira, yo iba a hablar de eso. En sentido antagonista, pero también en una retroalimentación, ¿no? Porque produjo discos a Alice Cooper, hubo colaboraciones mínimas, pero tuvo con Jefferson Airplane, por ejemplo. Es decir, en el rock progresivo, Franz Zappa fue muy importante por el proyecto Tool, y Anderson dice que era uno de sus más importantes influencias, por ejemplo, ¿no? Pues eso me interesa a mí porque había grupos buenísimos, como King Crimson, por ejemplo, pero cuando tú escuchas, por ejemplo, Yaka Waka y uno de estos, que dices, estar al nivel del rock progresivo, y sin embargo el tío podría haber hecho... pasa como de fase, ¿no? Sí, dice, ya lo he hecho, venga, ahora otra cosa. Sí, lo deja ahí cuando podía haber desarrollado esa vena y no lo hizo, ¿no? Otra vez. Mira, yo, con el rock en sí mismo, yo, mira, tú sabes que hay un guitarrista, hay un guitarrista muy famoso por utilizar la SG, que es Angullón, el de AC/DC, ¿no? Pero realmente tiene la guitarra tan distorsionada que podría utilizar una guitarra otra y le sonaría bien, ¿no? Zappa, durante los 70, durante mucho tiempo utiliza una Gibson SG, ¿no? Yo me la compré. Por eso también. Por eso. Yo he comprado cuatro. Una en Nueva York inmediatamente. Yo he comprado cuatro porque hay alguna Gibson SG que en el traste cuarto y quinto, en la tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda, hacen como una especie de flop, flop. Igual que las Telecaster hacen twan, las SG hacen flop, flop, y tú dices, ¿ah? Entonces, bueno, claro, tú dices, te compran una Gibson SG y te gastas un dineral y toca y dices, esto no está aquí, esto no es, y la vende. Entonces tú le dices al otro, buenísima, esta guitarra magnífica, y se la vende, ¿no? Como el chiste de la burra. Claro, y compra otra, y tú dices, flop, no, no. Y de pronto, a veces no tiene por qué ser la más cara, encuentra ese flop. Y tú te das cuenta que Zappa, Muffinman, todo eso solo de los 70, alucinante absolutamente, el tío está oyendo esos detalles de las guitarras, o la Les Paul, ¿no? Está oyendo los detalles de la guitarra, buscando el sonido, a pesar de que utiliza muchos aparatos, pero, por ejemplo, utiliza simultáneamente canales limpios y sucios a la vez. Entonces tiene sonando al mismo tiempo en directo la guitarra sin nada y al mismo tiempo con una distorsión. Entonces se permite colocarle el guagua a la parte que tiene, yo qué sé, a cualquiera de las dos, y mezclar los dos, como en el Horrat, ¿no? Mezcla los dos sonidos y, claro, ¿cuánta gente ha bebido de esas cosas? De todos esos experimentos de los que el tío... Hombre, yo no puedo decir eso porque yo no he hecho música. He hecho música en mi casa, pero... La cogí, tuve la suerte. El último concierto de Más que tocamos, hubo alguien que nos vio y nos dijo que nos daba 40.000 vatios y nos lo regalaba. Y entonces yo me enteré que Frank Zappa estaba tocando una guitarra sintetizador. Y entonces conseguí que me trajeran uno. Y sonaba, el último concierto que tocamos, toqué con eso. Era un mundo nuevo. Sí. Tú sabes lo que es coger la guitarra que parece de pronto que es un violín y lo distorsiona. O sea, y no era una cosa muy grande. Que no era como yo tengo ahora uno grande, ¿no? Con pedal y eso, no, eso es una cosa que la ponía en la misma guitarra. Y eso lo sacó Frank Zappa. O sea, que estaba investigando, claro, yo estaba siempre. Entonces, nos hemos beneficiado mucha gente del sonido que ha ido sacando. Con los guagas, primero fue Jimi Hendrix. Ya no, el guagua, yo creo que, porque lo comercializaron una empresa de Los Ángeles con un músico que había conocido a Zappa, bueno. Y yo creo que lo vendían en una tienda de Nueva York, el pedal, cuando empezaron a venderlo, yo no sé si fue el mismo día o al día siguiente, fueron Eric Clapton, Frank Zappa, no, Jimi Hendrix. ¿Qué es lo que tiene? Uno igual que el de Jimi Hendrix. ¿Qué tiene? Esto ha salido nuevo, toma, esto lo voy a probar yo. Y yo, o sea, a la semana estaban los tres grabando. Había una época que estaban saliendo un montón de cosas. El guagua me lo compré, se llama Crybaby. Crybaby, de Vox. Todavía lo tengo. Que era de Vox. Yo tengo uno moderno, pero tengo un Crybaby, que suena a Zappa total. Cuando pone la distorsión. Ahora, el de Hot Rap. Debería sonar Janis Joplin. Pero eso de Crybaby. Puede tener el aparato que quiera, pero Frank Zappa es que estaba. Estaba en la tecnología. Trabajaba mucho también. Tenía la mente, pero tenía. Había una tienda ahí al lado. Que tú has estado, la tienda que se llamaba Manny, en Nueva York, que estaba por ahí, por Greenwich o por ahí, que era donde iban todos, Paul Simon, Jimi Hendrix, Eric Clapton, iban allí todos a comprarse cosas. Sí. Iban allí a la tienda y decían, ¿qué has traído, Manny? ¿Qué tienes nuevo? Pues tengo Manix, esto. De Manix es la guitarra esa que yo tengo. Pues eso digo, y entonces estaban allí y todo lo que salía nuevo, yo lo quiero. Lo probaban, le gustaba, no le gustaba, ya, pero estaban ahí a la última. Y bueno, lo que ella, el sonido de la guitarra de Zappa es que, el que nos ha enganchado también. Pero ha habido varias cosas. Por ejemplo, cuando no tocaba la guitarra y yo lo vi en Nueva York, me parece. Claro, yo muchas veces no entendía lo que estaba hablando. Estaba con mi novia y le preguntaba qué estás diciendo. Pues yo no entendía, ¿no? Estuve hablando con él después. Bueno, pues cuando yo escuchaba la música y él estaba haciendo se escuchaba y era como si fuera Stravinsky. Claro, digo, claro. ¿Esto cómo puede ser? Que había momentos que era Stravinsky porque tocaban cosas de Stravinsky. Era como Stravinsky, digo, pero esto es casual. No, pero no era tan casual. No. Pero él lo hacía como casual y después sale la otra y dice, métete esto por el culo. Sí. O sea, era una mezcla de todos. Me salí de allí alucinado. Entonces cuando llegué aquí a Sevilla digo, aquí en Sevilla entendemos más que hay en América, porque allí la han abuseado, yo estaba alucinado. A mí me encantó. Pero la gente allí, cuando estuvo aquí, él se lo dije, ¿tú te acuerdas? Le dije, ¿te acuerdas cómo te abusearon allí? Dice, sí, claro que me acuerdo. Digo, tú no triunfaste, triunfó un grupo de blues que tocó. Y él se acordaba del grupo, del nombre y todo, ¿no? Pero me dijo, yo estaba provocando a la gente. De lo que quería provocar. Y decía cosas como está ahí la universidad y después terminar la carrera y la ponéis allí en el cuadro y entonces con todo el mundo. Cuando tú decías eso del rock. Yo toco la guitarra para echar una cerveza con los amigos, es decir, que yo toco, tengo un grupillo de viejos patatos que nos dedicamos a destrozar los temas, ¿no? Pero lo poco que se tocaba de blues y esas cosas, yo me paro a pensar, y bueno, yo he escuchado 30.000 guitarristas de blues, 14.000 cantantes, 29.000 músicos de los años 20, todo lo que tú quieras. Pero yo cuando me paro a pensar, yo he aprendido a tocar las escalas de blues con Frank Zappa, es decir, el tío tiene un control de todo ese lenguaje que él, lo que pasa es que después lo convierte en parodia, ¿no? Y le mete el envelope, sonido de MXR, ¡guau, guau! Y te hace el solo de apóstrofe, ¿no? Cuando hace el perro, ¿no? Fido, Fido, sí. Y lo llama, ¡guau, guau, guau! Y imita el ladrillo del perro, pero realmente tú te puedes reír oyéndolo, dicen, ¡qué cachondo de Zappa! Toca eso si eres capaz. Es decir, cambia tres veces de tonalidad, tocando sobre la misma nota y que te siga sonando a blues de los años 40 o los años 50. Inténtalo. Y entonces te das cuenta que el tío tiene un control absoluto y claro, esa es la base del rock, ¿no? O sea, Zappa. Sobre lo que decías de lo de Zappa y la relación de Zappa con el rock, en realidad, a ver, Zappa empezó de crío queriendo componer música clásica para orquesta y tal. Pero al mismo tiempo descubrió el rock and roll y descubrió el doo-wop, el Rhythm and Blues, y esa es la música que le cambió la, o sea, le cambiaron la vida a Bares y los grupos de Rhythm and Blues. Johnny Guitar Watson. Desde ese momento él quería juntar las dos cosas, y juntar las dos cosas y todo lo demás que fuera en contacto con el camino. Y con el mundo del rock tenía una relación como curiosa, ¿no? Porque él como que renegaba por un lado, pero al mismo tiempo era su mundo. O sea, él con los Models of Invention era un grupo que se movía en el mismo ambiente que Grateful Dead, que Jefferson Airplane, que Eric Clapton, que Cream, que Jimi Hendrix, todas esas. Iban a festivales todos juntos. Luego, en los años 70, cuando precisamente yo veo la camiseta de Black Sabbath, a él le gustaba mucho Black Sabbath. Estaba enamorado del sonido de ese grupo, de cuando salieron, porque en los años 70, a principios de los 70, de pronto los amplificadores eran más grandes, las guitarras podían sonar más grandes. Y él, todo eso en el Chunga Reggae, el disco este, ahí hay un cambio de sonido muy grande, porque de pronto hay como amplificadores más grandes. O sea, en los años 60. Se dice siempre que los Beatles en sus conciertos no tenían monitores, tenían unos amplificadores así, y por ahí sonaba todo. Pero luego, claro, en los 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, de pronto era como una... tocaba la guitarra y sonaba gigante. Y eso, él lo incorporó. Entonces estaba todo el rato, y claro, pero al mismo tiempo le hacía gracia. Y se lo parodiaba todo. Le gustaba reírse de todo. Gran exactamente fan lo que tú estás diciendo, que la vi en directo. Frank Zappa, conocéis a los Kings, ¿no? Los Kings. Son rock puro, sí. ¿No? Los Kings. Él coge y dice, voy a cantar una canción de los Kings. Louis Loa. Pero cada vez voy a ir cantando la peor. Pero eso era una obra de arte, porque empezaba Louis Loa. Bueno, eso es de eso. En el fricado. Ahora empieza a desafinar, empieza a desafinar poquito a poco y el sazo. Y sonando horripilante. Empezó bien, pero después empezó un acorde mal tocado, eso que está despistado por allí, además actuando todos. Eso es lo que lo... Y sonando aquello y la gente empezó fuera. Y él ya empezó, ya salió la otra provocando. Era una cosa, una provocación. Era provocar. Eso era difícil de tocar así. Era más difícil, digo, más difícil. Eso es muy difícil de tocar, de ir metiéndolo las desafinaciones poco a poco, hasta que ya es una bola horripilante. Allí ya todo el mundo ya... por el suelo, con las patas para arriba, o sea... Free. Horroroso. Luego también... Sí. No, bueno, no, siguiendo con lo del rock, que luego habéis nombrado a Grand Funk, que en los años 70 le produjo un disco a Grand Funk. Y tocó en el disco. Aunque sale con un solo. Y era como le dijeron, oye, nos produce el disco. Y dice, pues vale. Y le dice, pero tú con lo progresivo que eres y lo avanzado que eres, ¿cómo? Dice, pues es que son muy buenos, tocan muy bien, cantan muy bien y es un grupo de rock and roll puro y duro, sin más vueltas. Dice, y lo que quiero es que hacerle un disco que suene a rock, que suene... O sea, él tenía la parte de la broma, de reírse de todo, de hacer burla de todo el mundo, de su sombra. Había ironizado sobre ello. Y había hecho broma sobre ello, como paradigma del grupo de rock, pero al mismo tiempo decía, oye, pero es que son buenos. Y yo creo que... Si nos metemos en otro terreno del arte y eso, ¿no? Es que para pintar mal y defenderlo hay que pintar antes muy bien. Es decir, tú quieres quitarle el tapón al submarino, tiene que llegar el tapón. Porque si no sabes cómo está hecho el plano y dónde está el tapón, no va a hacer que se hunda nunca, ¿no? Entonces, claro, muchas veces la ingeniosidad o lo popular, entendido como que, bueno, que cualquiera puede ser músico, ¿no? Bueno, es verdad, no es verdad. Pero cuidado porque, claro, no es lo mismo lo que hago yo que lo que hacía Franz Zappa. Es decir, este hombre sabía lo que controlaba, orquestaba, sabía de armonía, conocía bien la tradición, aunque se riera de ella, la conocía a fondo, ¿no? Y podía permitirse reírse de Mozart en directo, ¿no? El You Can't Do That on Stage Anymore, cuando toca la sonata 330 de Mozart, con el pollo de goma corriendo por el escenario y dando notas mal, ¿no? Pero tienes que tener un músico que sea capaz de tocar esa sonata. En esa escena, claro, ¿no? Está, es que ha tenido varias épocas. Está el pianista, está tocando una sonata de Mozart perfectamente, porque el pianista era músico de conservatorio, sabía tocar a Mozart, y están haciendo una parodia con un pollo de tal, y está el bajista de Jimi Hendrix, Noel Redding, con un tutú, sí, bailando por el escenario, o sea, mientras el otro está... Los demás guitarristas, ¿había alguien, aparte de Jimi Hendrix, que evidentemente era como alguien que estaba ahí, todo el mundo pendiente? ¿Qué otro guitarrista, digamos, que podía estar, no sé cómo decirlo, no te viese aprender de ese guitarrista? Mira, pero... a él le gustaba mucho, él decía que lo de hacer concursos de guitarristas, que era una cosa absurda, pero a él le gustaba mucho, le gustaba Eric Clapton, le gustaba Jimi Hendrix, y luego en los años 70 le gustaba mucho Alan Holdsworth, que era uno de sus guitarristas favoritos, pero le gustaba mucho las cosas que hacía. Le gustaba mucho Jeff Beck. Jeff Beck le gustaba mucho. Jeff Beck es más, o sea, que es un guitarra muy respetado por otros guitarras. Sí. El vibrato, cómo utiliza el vibrato. Eso es. Lo ha revolucionado, vamos. Y luego, pues. No estoy ahora yo pensando en. John McLaughlin le gustaba mucho. Y bueno, decía que un tío que toca tan rápido. La famosa broma es la que salió en un programa de televisión despreciando. Sí, que parecía que lo despreciaba. Oye, al Dime Hola también, ¿no? Pero ahora tocamos como al Dime Hola, ya está así. Decía que John McLaughlin decía, dice, vamos, un tío que toca así de rápido, dice, eso hay que admirarlo, te guste o no. Y luego lo que pasa es que criticaba la moda de los guitarristas que antes de la música van a la velocidad. Entonces, vas bien como el, no exactamente John McLaughlin, sino gente que ha tomado ese ejemplo, de decir, vamos a ser muy rápido. Porque luego en su grupo tenía Steve Bay, que Steve más rápido Bay, que Steve Bay. Lo hace todo, ese hace lo que no hace falta que le pregunte. Pero hace poco John McLaughlin en una entrevista le decían eso de Zappa y lo hacían entender como que lo estaba criticando, pero en realidad no. no era una crítica. Mira, yo hoy pero tocaron juntos, tuvieron, mientras estábamos comiendo, estábamos hablando de sí, no, tocaron, de Zappa casualmente. No era el mismo escenario, pero coincidieron mucho en concierto. ¿Y no, Zappa y John McLaughlin con la majestad. ¿Cómo es el episodio, esa relación? Hay un momento en que el grupo de Zappa tenía un batería que era Ralph Humphrey, que era muy batería fantástico, pero muy jazzístico, y fueron a ver a tocar a la Mahavishnu. Y en la Mahavishnu estaba Billy Cohan. Entonces cuando Zappa vio a Billy Cohan tocar y vieron cómo sonaba la Mahavishnu, dicen los músicos de Zappa, decían, dice, le cambió la cara. y un par de meses después estaba en el grupo, estaba Chester Thompson, que era un batería más parecido al estilo, y estaban los dos, Chester Thompson y el sonido del grupo cambió completamente, o sea, entonces se convirtió en un sonido más grande, más rockero, más de... La técnica de la mano de Franz Zappa era de rock. Totalmente. Sí, él había aprendido de los singles de Buddy Waters, de Johnny Guitar Watson, claro, de lo que oían los discos. Pero lo bueno que hacía era el background que tenía detrás, claro, el que se ponía con la guitarra. Porque él tenía una técnica de la mano típica, ¿no? Pero la forma de arreglarlo es una pasada, ¿eh? Es único. Claro, es único. Se podría hacer una antología, decía antes a Román, una antología de las entradas de los solos de Zappa. O sea, las 4, 5, 6 primeras notas que da Zappa en un solo de guitarra, sobre todo en directo, ¿no? Que, aunque muchos de los solos que oímos vienen del directo, ¿no? Sí. Pero tú, en esas 4 primeras, 5 primeras notas, tú dices, ¿cómo se le ocurrió esto? O sea, es imposible. O sea, no, porque es que vas a oír otro solo dentro de un minuto y va a arrancar y las 4 primeras notas te vuelve a sorprender de nuevo. Después ya el desarrollo, pues ya tiene una nota aquí, tú ves, va haciendo la escala, pero tiene esos arranques de genialidad que son alucinantes, ¿no? Eso no es comparable. Yo lo vi en directo, me quedé alucinado, porque tenía a todo el público en contra gritándole, y entonces cuando empezó a tocar. Sí, cuando le daba caña. Empezó a tocar de verdad y se quedó metido dentro de la guitarra y ya lo vio todo y no veía cómo tocó. Hay una cosa de Zappa y su técnica como guitarrista. Y su técnica como cantante, porque él aprendió a tocar la guitarra por su cuenta, sí. como pudo, oyendo los discos, y entonces él hablaba de la guitarra sintetizada, sí. la probó, pero no le valía porque él no era muy preciso. Él tocaba y luego tocaba así como rock, no es más lazo, ¿no? Su hijo decía que era como dos arañas pasando por la guitarra, y él decía, era su música y él tocaba como quería, y él tocaba la música que tenía en la cabeza hasta donde podía. Pero él decía que en su grupo él nunca hubiera entrado, ni como guitarrista ni como cantante. Porque cuando él hacía las pruebas para que entrara gente en el grupo, le exigía un nivel que él no daba. Pero claro, él tenía la música en la cabeza y quería gente que pudiera hacer lo que él tenía en la cabeza. Ahora, a él no le salía. Por eso cuando mete a Steve Bay, que dice, a ver, acepto. Vale, contratado. O sea, lo que se le ocurriera en la cabeza. A ver, cosas que tocan solo uno y después otro solo. Sí, pero claro, él, sus solos eran invención pura. Claro. Pero no tenía la técnica. Pero es que de precisión. De pronto yo lo he visto hacer cosas de triplicar la velocidad de pronto. Sí, de pronto. Yo no sé si es Steve Bay el que llegó a su casa, ¿no? Y le dijo, hola, soy Steve Bay, me sé de memoria todos tus solos. No, ese fue Mike Kinelli. Es Mike Kinelli, ¿no? Y uno que llega ahí y le dice, me sé de memoria los solos de guitarra tuyo, de todos los discos. Y sí, dice, venga ya, entra. Y sí, efectivamente se lo sabía el tío. Luego dice que no se lo sabía todo tan bien, pero como tenía muy buen oído y mucha memoria, le dio el pego. Y luego hay un momento que Zappa le decía, dice, eso no lo estás leyendo. Ya te lo sabes, dice, sí. Dice, bueno, normalmente te hubiera echado ahora mismo, pero la verdad es que te sale muy bien. Me había perdonado. Y la técnica esa de grabación que sacó de meter. Xenocronía, ¿no? En un compás, que tiene el nombre, ¿cómo es? Xenocronía. Xenocronía. Eso, meter otra cosa con compases diferentes y hacer que cuadre. Eso, ¿cómo lo hacía? Eso él, claro, como él se pasaba las horas en el estudio, horas y horas y horas. Entonces, a veces hizo pruebas y publicó algunas, que era, tenía grabada un concierto, pues tenía una batería de un de un concierto, te la ponía la pista de la batería aquí, que va a lo mejor en 12x8. Sí, tenía fue. Diferentes medidas. Sí, la batería. Y entonces de pronto había grabado al bajista en otro concierto, tocando en otra velocidad y otro compás. Entonces decía, bueno, vamos a ver. Cojo las pistas del bajo y las pistas de la batería. Voy a ponerlas juntas, a ver qué pasa. Oye, pues, parece que funciona. Dice, bueno, pues ahora voy a coger este solo de guitarra de otro concierto y lo voy a poner aquí en medio, a ver qué pasa. Pues a lo mejor decía, pues no suena bien, pues cojo otro. Y hacía pruebas de esas y al final cuadraba. Cuadraba de forma que, claro, dices tú, pero esto, a ver, el bajista está que tocando. Lo iba arreglando, lo adelanta, el bajista está tocando en otro ritmo, es como la batería en otro. Pero tú lo oyes. Va bordeándola. Hay una en Seger Booty, en el disco este que sale con la portada, que sale con un gorro árabe, que dura 2 minutos, que se llama Camisa de Goma, Rubber Set, que es el bajo es de un año y la batería es de otro año, de dos conciertos diferentes. Y tú lo oyes y parece que están los dos. Ahí improvisando juntos. Y suena muy bien. Hallazgos casuales. No, bueno, casuales de currar, ¿no? Pero. Sí, sí. Y yo creo que hacía pruebas y publicaba lo que sonaba bien. Pero. Todo el día con el estudio. Enlazando con eso. No sé cuándo queda, pero no quería que fuerais sin comentar. No, hasta que nos echen. Hasta las 6 de la mañana. Entonces poco. No, comentar la obsesión que tenía, enlazando con la parte tecnológica, con la grabación de todo lo que hacía. Sí. Que eso era bastante inusual para la época también, ¿no? Sí. Entonces era también fanático de un método de grabación y documentaba prácticamente cada uno de los ensayos, cada uno de los conciertos que hacían, lo cual le permitía después el tema de, bueno, enlazar y combinar distintos aparatos. Eso yo creo que no es un ejemplo único en la historia del rock. No sé si lo crees, porque también hay tal cantidad de... Es que los músicos tenían que tener cuidado porque llegó un momento en que cualquier cosa que hablaran, aunque fuera en camerino o fuera en una reunión, podía entrar en un disco. Claro, estaba siempre grabando. Se cortaban. Sí, él tenía un punto, aparte de lo de la música, tenía un punto, lo decía, tenía un punto de antropólogo. O sea, a él le interesaba la gente. Y entonces desde la primera vez que tuvo una grabadora en las manos, lo grababa todo. O sea, entonces llamaba a los amigos y les decía, cuéntame lo que hiciste anoche. Y lo grababa. Y después, pues no, yo fuimos a no sé dónde. Tal, y lo levanta en el piano. Y de la cabeza, ¿no? Eso fue una época que en un estudio, pues, puso una manta encima del piano y metía a la gente que metía en la cabeza del piano, dentro del piano, y dijera cosas y lo grababa, conversaciones, y luego lo mete en los discos, en trocitos, y él iba entrevistando a gente. Reconocía a alguien y le decía, pero bueno, cuéntame, entonces, ¿qué hiciste? Y eso luego, muchas de esas cosas aparecen en los discos, o luego las utilizaba para las letras, o las dejaba ahí en casa grabadas. Estaba siempre inventando. Entonces tenía cintas y cintas, hay una... tenía un documental preparado de un tío de Nueva York contando su vida sexual con detalle, y lo quería publicar, pero bueno, eso no ha salido nada, por suerte o por desgracia. Y lo documentaba todos los ensayos, cuando estaba en el estudio, las horas de estudio, todos los conciertos. En cuanto pudo tener tecnología suficiente para grabar los conciertos, prefería publicar conciertos que cosas de estudio, porque en los conciertos pasaban cosas que no pasaban en el estudio, sobre todo con los solos de guitarra. Entonces, cuando tuvo la tecnología para grabar con calidad, los conciertos los grababa todos los conciertos. 100 conciertos en una gira, 100 conciertos grabados. Tenían un estudio y están allí las cintas a montones. Y luego cogía el estribillo de Frankfurt, la estrofa de Milán, el solo de guitarra de Estocolmo y la entrada de otro año de otra gira. Es que eso lo publicaba en el disco. ¿Eso? Y no olvidemos lo que decíamos al principio también, el impacto ideológico de la obra de Frank Zappa, porque simplemente aquí en España, es decir, Wyoming, sí, y otras mucha gente, no podrían prácticamente hablar si no fuera por la influencia, el humor negro, la sátira, la irreverencia contra el poder, al mismo tiempo una cierta ironía sobre la gente, lo que llamaba la plastic people, ¿no? Sí. La gente que va de buena de esto, pero claro, ¿no? Tu papi y tu mami te están manteniendo mientras tú estás con los pelitos largos dando vueltas, ¿no? Entonces, todo ese impacto de la obra de Zappa en la intelectualidad aquí en España, por ejemplo, toda la gente de Kiko Veneno. Aquí en España, bueno, me está diciendo Luis, las Madres del Cordero, que eran, ¿cómo se llama este hombre? Ah, hombre, claro. Moncho al Puente. Moncho al Puente. Sí. Moncho al Puente. Claro. Había el Canet Rock en Barcelona, Pau Riba, sí, Jaume Sisa, toda esta gente. Claro, son Zappa. O sea, en los años 60. Vivía Pau Riba, Toti Soler. Vivíamos en mi casa. Toda esa gente, para ellos, ve entrevistas de la época y ven lo que se era para ellos, Zappa era como, era lo más, porque era muy rompedor, muy crítico, muy buen músico, revolucionario y encima, que fue una cosa que yo creo que mucho es lo que no va. Y luego además te morías de risa con él, te partías de risa, porque tenía mucha gracia las letras. En los discos, cuando hay una parte, lo que decíamos antes, que hay una parte que suena muy bonita, y dices, bueno, ala, esto le vamos a dar la vuelta y entonces, hombre, los cazúo, lo que frases memorables como Chicas Católicas con sus pequeños mostachitos, ¿no? Sí, claro. O la pequeña princesa judía guardilla, sí, ¿no? Pues como los nombres de sus músicos también alucina, tío, porque son muy musicales. Ahí en esa canción mete. Vine Calaviuta. Warren Cucurulo. Warren Cucurulo. Todos los músicos italianos, que le gustaba rodearse de músicos italianos. Sí, sí. Que era italiano de origen, pues. Hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, muy interesante, que se ve a la familia de Zappa ya muerto, no hace mucho, que van a Italia y van al pueblo del que se supone que viene. Su padre creo que era griego, ¿no? Su padre había nacido en Sicilia. Pero creo que tenía origen griego, o la madre tenía origen griego, o árabe, los antepasados. Sí, tenía. Pero hay un documental que es ese, que es cuando. Va la hija, ¿no? Y el hermano, ¿no? Tenía un concierto en Palermo, en Sicilia, y un amigo de allí de Italia se lo llevó al pueblo de su padre, que es un pueblo pequeñito de Sicilia, Partinico. Cosas que. Sí, es gente que suele conservar la lengua todavía, y las formas musicales. Sí, eran griegos y habitaban la vieja Magna Grecia. Sí. Y entonces, donde se hablaba griego, hasta incluso los rituales religiosos, ¿no? Se lo llevaron allí a conocer el pueblo de su padre. Y luego, el documental este es no hace tanto, los hijos yendo al pueblo. Vuelven. Y reconstruyendo un poco el viaje de Zappa, y ellos sí conocieron a parientes suyos. El documental no termina de verse muy buen rollo, como que los unos están diciendo esto, ¿quién coño son? Hombre, y los otros. Gente huelen a chorizo. No, un desfile. Sí. En realidad es una familia de Hollywood. Claro que. Así de ricos, de famosos, sí, que llegan allí a un pueblo pequeño y dicen, mira, aquí está tu primo. Hola. Pero bueno, bien, sí, ahí. Bueno, sigo con mi guitarrista desde que se ha comentado y sigo por el sigo en otro lado. Alberto comentó que vivió con Toti Soler y con Pau Riba, sí. Y me preguntaba, era un gran guitarrista que creo que lo es, y el más nuevo, no hombre, valenciano. Sí, es más que nada por esto. Es una maravilla. Cuando sacó el disco que sacó el primero. Yo toqué el padre de Eduardo Bor era el alcalde de un pueblecito de Valencia que era Gandía. Gandía puede ser, sí. Y es uno de los mejores guitarristas que he visto. Tocaba increíble. Estuvimos tocando un concierto en Pueblo Nuevo, Eduardo Bor, yo y la novia de Jim Morrison. Anda. Que se llamaba la Nico. Vestía de negro. Nico. Hombre, claro, Nico. Dimos un concierto y ella vino a hablar conmigo y me dice, en inglés, ¿no? Que ella quería. Venía a Sevilla a aprender a cantar. Que quería. Bueno, tenía la voz como para. Y quería aprender a cantar Sight. Y le dije, sí. Y dice, Me estoy acordando de la canción de Zappa. Que de... Una saeta, es que las, digo, es que la saeta que tú estás hablando es la de Miles Davis. Y ya con lo cual, la voz esa que tenía, que era... Digo, eso... Sí, la mujer... Digo, si quiere, ve. Pero, el planeta de las mujeres barítonas. La saeta no la puede cantar una americana, hombre. Que no la ha ido nunca. ¿Al quién, perdón? Una saeta que quería cantar a Nico. Bueno, pues en ese concierto, bueno, el Eduardo era tocaba el que, la guitarra de los mejores que he visto, ¿eh? El que mejor equipo tenía, ¿eh? Potente, potente. Eduardo Bo era el que mejor equipo tenía de España en su momento. Una guitarra que yo tenía se me partió porque me trajo él desde Valencia a Sevilla. Y iba muy rápido, le digo, no vaya tan rápido, hombre. Porque. Además con las la ventanas abiertas y ahora claro. Hasta que volcamos. Volcamos. El mástil de la guitarra. Uy, madre mía. Que, qué pesadilla. Que me habían regalado unos amigos en Estados Unidos. Y cogí el mástil y se lo puse a la Fender. Oh, que te... Una época tocando la Fender con la. Con el cueto. Te dejó un buen recuerdo. Con la Fender. La Fender. Injertá. Pero la guitarra, el mástil, era de una guitarra con clavija flamenca. Me la hizo un guitarrista y tú. Y compré unas cuerdas que eran de nylon para poder tocar con los dedos. El disco pericueto toco con esta guitarra. Pero al final le puse el mástil suyo. Y eso fue con mi amigo Eduardo Bor. Pero hay que reconocer que yo no sé qué después apareció un día por mi casa y grabamos una canción. Toqué las dos guitarras. Después ya no lo he visto más, no sé si seguiría tocando o no. Sí, nosotros estuvimos con él, estuvimos en Valencia con él. Con Yamaha muy vinculado y le hicieron un homenaje, estaba muy malito, y hicieron no un me homenaje diga. En el palacio, en el teatro principal de Valencia, con, bueno, estuvo, ¿cómo se llama el este? Ah, el Jorge Pardo. Jorge Pardo, Max Uñé, el guitarrista. Bueno, sí, buenísimo. Es un homenaje genial. Pero está vivo, no. ¿Se ha recuperado o no? No, está, murió. ¿Murió? Sí. No lo sabía. Muy mal. Sí. De hecho, cuando fue el hombre que me apasionante. En una época vivió en Madrid también. Sí. Pues lo vimos. Una pena, qué pena. Decidimos con el Romarillo en el centro de Capital de Nuevo Marañón, junto con Moreno Reinaldo. Es otro grupo que lleva a Román. Y nada, tuvimos que hablar de. Oh, qué pena. Sí. Hicimos, yo, el Eduardo. Tiburi, ¿y quién era el otro? Cuatro discos, hicimos los otros. Y ahí conocí yo a él. Yo soy muy amigo, tocamos varios conciertos juntos. Los primeros en el festival de Madrid. De Madrid creo que era, ¿no? Que lo hizo, él fue el único... La grande en la Plaza de Toro. Eduardo Bor fue el único de los primeros lanzamientos del sello Bond de Modiplay que llevó el disco ya hecho. O sea, que no hizo la grabación. No me diga, no lo hizo él. Ya llevaba, lo llevaba producido. ¿Lo había grabado ya el todo? Bueno, sí. El batería que tocó conmigo, Mericueto, era valenciano. Tico Balanza. Con él también. Tico Balanza. Tico Balanza. Tico Balanza, ¿lo conoces a Tico? Mira, vamos, amigo de niño. ¿Tú conoces a Tico? A Tico Balanza, claro que sí. ¿Y cómo está? Bueno. Ya me vas a matar a otro, ¿no? déjame uno, por lo menos. Pues come bien. Estira la E. Otro músico valenciano que... Pero vive, ¿no? Sí. ¡Ole! Y le pregunté por Tico, me dijo que sí. Joder, que... El Tico en aquella época tocaba la batería y leía música. Yo le escribía las partituras. Estuve en su casa... Mi sobrino. Con el padre, la madre... Pero claro, ya digo... A ver aquí. Sí. ¿Querías aquí algo? Sí, yo quería decir que me ha gustado mucho el libro. porque quiero hablar del libro. Ha escrito un libro muy divertido, no me lo esperaba. Eso que, harto divertido, no soy músico ni nada. Yo me caga de risa, no conozco a Frank Zappa y me cuesta mucho escucharlo porque es harto... Sí, es sofocante. Es sofocante. Me gusta muchísimo. Y me ha harto de reír y solo ahora me estoy acordando de cuando lo compara con... Dice, es que eres una mujer, ¿tú por qué tienes pelo largo? Y dice, tú eres una mesa. Ah, sí. Eso es uno... Qué divertido, colega. Y cuando quedan con la tía que está haciendo performance, que hacen cabaret y le hacen moldes de pene, tiene que estar erecto. O la vez que tiene que ha recogido decorado de una película de ciencia ficción y para llegar al baño para cagar tienen que entrar en la cabina. Son así cada historia. Bueno, esas tres historias, bueno, la de los decorados, es que cuando antes de ser los más de sus inventos ni nada. Quería hacer una película de ciencia ficción porque había encontrado unos decorados de ciencia ficción y los había metido en el estudio, así como pudo, vamos. Convirtió el estudio en un decorado para hacer una película. Nunca la hizo, pero lo había montado todo de forma que eso, que para ir a... Y Ringo haciendo de Zappa. Ringo haciendo de Zappa en 200 motes sale... ¿Estos motes es la única discusión que te salva del cine? No, o... no, yo... El libro viene en top. En el... Él, de hecho, antes de tener los Models of Invention y ser famoso, tener los discos, había hecho bandas sonoras de dos películas tremendas. De un western tremendo. Que bueno. Y luego otra de uno que era un contable que de pronto piensa que es Dios y hace una secta, pero bueno. Y él le encargaron la música por circunstancias. Y luego, desde muy pequeño, mientras se dedicaba o no a la música o lo que fuera, él tenía una cámara de cine y hacía películas experimentales. Entonces, desde siempre, estaba, igual que estaba grabando todo lo que encontraba con una grabadora de cinta, estaba con una cámara de cine filmándolo todo y haciendo guiones y montando y haciendo cortando, tenía una ópera rock de uno que tenía una heladería, luego tenía una que de uno de que se llamaba, sí, va, eso de bicicleta, ¿no? Luego fue a televisión. Sullivan, el otro, pero él estaba, o sea, él, la cosa visual y escribía guiones para películas y realmente la primera película que consiguió hacer fue 200 motes, que era como Le costó. Que era tenía como un guión para hacer una película y se acabó el tiempo de rodaje, no pudo terminarla, así que he escuchado la música, no he visto. Película se estrenó, pero vamos, no fue un éxito, no fue un éxito de taquilla. De la Metro, ¿no? De la Metro Gobin Miller, ¿no? De la Metro, está disponible en DVD y todo, o sea que... ¿Hay una película? El disco es la banda sonora de la película. Con Ringo haciendo la zapa, o sea que... Y la película sale Ringo, uno de los protagonistas, ¿no? ¿Eh? Ringo está disfrazado de zapa, y luego sale también el batería de los Who, disfrazado de monja. No me digas. Disfrazado de monja, que es una groupie y tiene una sobredosis. Y toca el arpa. Y no, o sea, sé, la viola. Eso es. Y Jimmy Carr Black viola. No, Ringo intenta violar. Que suena mejor de lo que es. Suena así con. Yo creo que. Muchas de sus ideas, yo creo que él las contaba y decía, bueno. Y entonces llega Ringo y hace los. Y todo el mundo dice, esto está muy bien. Luego, al hacerlo, ya a lo mejor quedaba de otra manera, o se le acababa el presupuesto. Y luego hizo. Intentó hacer una película, el disco de Roxy as well, allí había una película filmada de todos los conciertos que no pudo publicar porque no estaba sincronizada la imagen con la música. Luego hizo otra película de otro concierto en Nueva York, que es Baby Snake, que es una película de 3 horas que incluye el concierto y muchas escenas de animación de plastilina. Porque conoció a un tío que llegó, ese tío llegó, Bruce Bigford, que fue un tío que llegó con unos rollos de película a la casa de Zappa, saltó la valla y dijo, y, o sea, lo iban a echar y dijo, es que tengo, mira, quiero que veas esto. Entonces le enseñó una película que había hecho de animación, de plastilina, que se te va a la cabeza porque era, o sea, moviendo un muñequito, una foto, y lo contrató y hizo una película, eran películas de un concierto y en mitad del concierto de pronto una escena de animación de plastilina de, bueno, cosas muy raras, muy difícil de describir porque estaba flipado, le gustaba. Y entonces, en lugar de hacer una película de un concierto o una película de plastilina, lo mezclaba todo, que es lo que hacía. Y luego intentó hacer más cosas. Tenía un guión para una película de monstruos japonesa, porque él estaba flipado con las películas de Godzilla y todo eso. Lo que le daba la gana, ¿no? Pero no hacía lo que le daba la gana, lo quería hacer, pero hizo hizo el 20% de lo que había pensado, porque todo eso eran guiones, eran ideas. Hablaba con una productora, no tenía presupuesto, entonces dice, bueno, pues vamos a hacerlo en plastilina en lugar de con... Y no sé, pero vamos, de cine hubiera hecho... De hecho, hubo una época que se dejó la guitarra, después de cuando fue al pueblo de su padre, salió de allí escarmentado, porque eso fue el año 82, en Italia, y era la época que la gente tiraba cosas al escenario todo el rato, y al final se cansó de estar peleando con el público. Hubo en Palermo entró la policía, una carga de la policía a cargar contra gente que se había colado, y entonces entró el ejército y parecía que el ejército empezó con gases lacrimógenos para y están tocando en el escenario, están llorando. Y al final dije yo, para esto no me merece la pena. Y se compró un equipo de edición y empezó a hacer películas en vídeo. Y estuvo ahí un año o dos haciendo películas en vídeo porque dijo, ya lo de tocar la guitarra y la gira, se cansó. Luego volvió a hacer gira y volvió. ¿Pero después está enfermo? No, eso ya cuando enfermó ya... Seguía haciendo de todo, pero ya... El hombre de Tocilla, ¿no? Ahí sí, en la portada. Eso está inspirado en el concierto. En el Matamoca. ¿Y creéis que hay un legado de Zappa? ¿Alguien que haya continuado? Porque yo no he visto a nadie en la música, porque Steve Vai ha seguido su camino. No, son cosas distintas. Que haya hecho nada, quizás más que nadie, pero nunca ha tenido un éxito. Hombre, él, un poco lo que hablábamos antes del rock progresivo, él tuvo mucha influencia, yo creo, en los años 60 y años 70, yo creo que tuvo mucha influencia en gente como Jethro Tull, como Yes, como King Crimson, como... y luego en los años siguientes, gente como Steve Vai, los grupos de heavy metal, Van Halen, con mayor o menor reconocimiento, pero el tipo de música que él hacía influyó en gente y lo animó a hacer un poco una música diferente. Yo creo que... Hablaba mucho en música. Claro, es que... Se notaba mucho la influencia, lo que sí que es verdad, que yo creo que Zappa hoy día, incluso aunque se dejara de la industria, si hubiera como está ahora, fliparía. No, hombre, no haría ni la quinta parte de lo que ha hecho. Pero yo creo que la influencia mayor de Zappa no va a ser el rock, ni va a ser la industria, ni... Yo creo que está en el terreno de la música clásica, porque Zappa tiene un lenguaje propio y tienes que irte a Olivier Messiaen o a cualquier compositor, Stravinsky, alguno de estos compositores que son parte de la historia de la música ya, para encontrarte algo que se pueda equiparar a lo que Zappa ha hecho. Así como lo he visto yo. Claro, Zappa, yo decía al principio que es un músico clásico que toca rock, no al revés, ¿no? La música de Zappa no tiene nada que ver con lo que se juega en el mundo del pop y del rock. Hoy, bueno, de hecho... Sí, como algunos compositores, por ejemplo, de jazz y demás, tiene de Mingus, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, también la forma suya de trabajar. Sí. Yo lo veo mucho como un músico de rock. A veces se usa un poco... Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que abarcaba mucho, pero... Es que era un poco... Era un poco todo. O sea, sí. Él siempre con la coña, siempre con la broma, él decía que su grupo de rock era con lo que se ganaba la vida, era como ir a la oficina. La actitud y demás, incluso cuando dirigía o el Yellow Shark o lo que sea, Sí, yo tiene lo, ese puntito. No. Que se lo, él quería. Lo tiene siempre. Él con no él. Falta lo mejor, no digo que lo hagas por eso, pero que no hace falta lo mejor. Siempre tenemos como. Como no, no es rock, es clásica, no. como superior. Yo, como, no, yo estaba pensando en Pírbule. Pírbule es un músico muy importante, ¿no? Ha sido un gran director, ha hecho ediciones de todos los grandes compositores, ha promovido la música electrónica, ¿no? Y Pírbule tenía muy claro quién le gustaba y quién no. Y a él no se le hubiera ocurrido dirigir nunca, hay gente que se va a molestar, una obra de Michael Nyman, porque diría, claro, perdona, esto es una porquería, yo esto no me meto. Y sin embargo, cuando Pírbule conoce la obra de Zappa, enseguida le pone el instrumental contemporáneo en sus manos y le dice, esto es otra cosa, perdona, esto puede sonar lo que tú quieras, pero estamos ante otra historia, ¿no? Entonces, no, es que la cuestión de la calidad, yo me muevo en el mundo de la literatura, ¿no? La cuestión de la calidad o no, si es popular o si es culta, claro. El problema es que el arte o es culto o es una expresión popular, es decir, yo puedo tocar la guitarra y puedo aprender a tocarla, y puedo, pero yo a lo mejor no sé manejar las técnicas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo... Entre lo culto y lo popular es muy ficticia. Para y Zappa está resistía. Zappa, totalmente no, permeable. Sí, para pero resistía. Pero su formación primera, su formación primera, sus primeras composiciones, y él se mueve en el mundo de Bebel o de Barés, sí. No está en el mundo del rock, es decir, el mundo del rock llega después. Y sí, pero él no estaba, él no estaba cómodo. Más que otra, esto. No, pero, sí, pero esto... para él era todo, porque o sea, en el mundo de las orquestas tampoco estaba cómodo. Claro, no. Incluso él, lo de Boulez, yo vengo también de formación clásica y demás, y no, o sea, Zappa no te llega ni a tiro. Supongo que en algunas escuelas más avanzadas por ahí fuera, tipo algo en Inglaterra, sí, o en Estados Unidos, si se va moviendo. Pero no, sí, no. Totalmente hermético. Todo. Digamos que ese paso que dio Boulez, que tenía todo el sentido del mundo, sí, sí. Se ha quedado ahí. Sí. Hay muchas orquestas que lo siguen interpretando. O sea, parecía justo al morir, por esa época parecía como que se iba. Pero cuando entra, se sigue interpretando. Cuando entra junto muchas veces, como incluso con los que están en el Real Book de ella. Sí. ¿No? Porque tiene algunos temas que han entrado en el. Han entrado por ahí. En el Real Book. Y por ahí es donde, o sea, cuando entre él será a lo mejor porque entre. Alguna. Eso, porque entre Mingus o Anthony Braxton o entre. Que alguna cosa se quede en repertorio así regenerado. Sí. Él, por ejemplo, lo que hablabas de la. Cuando la última orquesta con la que estuvo trabajando, que son el ensemble este. Modern. De Frankfurt. Render. Él, cuando ensayaba con ellos, les hacía trabajar como si fuera un grupo de rock. O sea, no, él les traía partituras, les traía cosas, pero él ensayaba con ellos, decía, a ver, tú haz esto, tú haz aquello. Eso es lo interesante, yo creo. Y es lo que le. Porque, o sea, trabajar con una orquesta que decía, toma, estas son las partituras, tocarlo. Claro. A él no le decía. Le decía en el sentido de decir, mira, esto lo he escrito yo, voy a oírlo. Ah, qué bien suena. Pero trabajar con los músicos, prefería trabajar pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Decir, bueno, entonces. Tú haces esto, vamos a juntarlo, vamos a ver qué mezcla puede salir. De separar, de eliminar esa barrera, todo es lo que gusta a alguno, pero también incomoda. Es difícil. Se puede decir que la Zappa es cuando Zappa más de la cultura popular sofisticada, que sí, que la cultura popular no tiene por qué identificarse con algo simple, con algo. No, y de hecho, si tú escuchas los solos de Zappa, también lo hablábamos antes, tú verás que el bajo está tocando una sola nota durante 4 minutos. Tampoco es muy complicado. Es decir, que no. Yo lo que pasa es que a mí me gusta mucho la música clásica. Yo no tengo formación musical, ¿eh? Pero llevo oyendo música muchísimos años y he leído muchísimo y bueno, soy aficionado de estos que van a los conciertos y esas cosas, ¿no? Y yo sí, cuando oigo a Zappa, sí veo esa huella de la tradición. Aunque él la rechace y diga. Pero hablo de la tradición en el sentido del estudio, del análisis, de la orquestación. Sí, yo puedo encontrar a cualquier compositor del siglo XIX en algunas cosas de Zappa, ¿no? Y en otros músicos que han hecho música popular muy sofisticada, sin embargo, por muy compleja que sea, es otro lenguaje, es otro mundo. Zappa tiene esa influencia de la tradición clásica europea, que es la americana, porque el Estados Unidos. Incluso cuando tocaba con The Mothers y con. Sí, claro. Con todo. Claro, eso es lo que yo veo. Ahora, como tocaba la guitarra de rock también en claro, Zappa. Claro. Que, por ejemplo, a él le gusta mucho, cada uno, yo me quedo con todo, ¿no? Claro, vale, yo. Cuando quiero escuchar a Zappa, casi siempre pongo la guitarra, porque de lo otro conozco menos. Porque realmente muchas cosas no he podido hacerlas. todas las cosas que ha escrito no las puedo oír. Una cosa buena que tiene es que tiene las partituras y cogemos una orquesta y la tocan, pero conocemos algo de eso, de todas las cosas que él ha escrito, cuando quería hacer la guapa. Hay mucho material, sospecho yo, que debe estar escrito y no interpretado. Eso es lo que hay que... reciente, y la familia, por lo visto también, cada vez que hay que tocar cosas suyas, una trabajera. Antes, ahora es un problema. Ponían muchas pegas, lo ponían muy difícil. Deberían prohibir los herederos. ¿Sí? Hombre, que son zapatos más de nosotros. ¿Eh? ¿Que con qué te lo has pasado mejor al escribir el libro? ¿Es tu proceso de escribir el libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué te lo has pasado mejor? La verdad es que yo me he divertido mucho. A ver, todo viene de un trabajo de muchos años de recopilar información y recopilar información. Pero me lo pasaba muy bien contándolo, porque era como... O sea, yo he intentado escribirlo como si estuviera hablando con alguien y contándole. Pues, entonces fueron para acá, hicieron esto. Entonces era... A veces lo estaba escribiendo y era como que me lo estaba contando a mí mismo y estaba así como... Ay, sí. Y entonces, ahora es cuando van a no sé dónde. Es lo que decía Luis. Porque sabía lo que iba a pasar. Entonces, ahora es cuando van a no sé dónde, ya verás tú. Y luego, fíjate que ahora. Entonces, estaba yo allí como contándome la historia a mí mismo, que ya me la sabía, y disfrutando de esa. Echando fuera. De ese cuento, ¿no? De esa. Pero este tío que va. Si no disfrutas tú mismo, no puedes escribir. Sí, pero de eso de como. Como si lo estuviera contando a alguien, ¿no? Así hablando con él. Pues, y fueron para acá y luego hicieron esto y tal. Más que, bueno, el proceso de búsqueda de información, pues bueno, eso también es muy entretenido y a veces lo disfrutan mucho cuando de pronto descubres que aparece un tío que ha comprado en una subasta un papel que demuestra que eso que pensabas que lo habían grabado el martes, lo grabaron el miércoles. Y dices, hombre, pues eso lo cambia todo. Y entonces, pues dices, no, espérate, eso hay que reescribirlo. Entonces, pero es, la investigación es muy... Pero eso de ir contándolo así poco a poco y decir, ¿sabes? Y ahora viene, ahora, cuando sabes que es una historia que va a venir algo que es divertido, que... Ahora ya... Estoy deseando contar esto, que llegue ya para contarlo. Hombre, es un libro mucho grande, ¿eh? Es gordo. Y ya digo que... La vida entera de alguien. Ya digo que no hay nota a pie de página, no hay bibliografía, no hay... Porque si no... Y lo que decíamos antes, no hay ni metáforas ni adjetivos. Porque, y el índice onomástico también está bien. El índice onomástico... No viene. El índice onomástico lo está en internet. Ah, amigo. Porque al final yo quería tenerlo y lo hice, pero no cabía. Yo creo que el libro entero es un gran pie de página, ¿no? Porque es ponerte la música y entonces el libro hace de pie de página a su música, porque el libro no tiene pie de página, no tiene... Ni foto. Es muy conciso. No tiene foto. No tiene... Va a los hechos. Eso es, tampoco tiene. ¿Y el dibujo lo que la hizo? El dibujo es mío. El dibujo de la portada es. Eso es auténtico, vamos. No lo ponen los créditos, ¿no? Sí, sí, por ahí lo ponen. A Zappa le encantaría verlo. Y los detalles, que la guitarra sea la suya de verdad, no la inventada. La clave es. El pink noise, el amplificador pequeñito de armónica. La clave es que yo intentaba, estuve pensando que poner en la portada. Y quería buscar una foto de Zappa en el estudio trabajando. Que estuviera, entonces tenía una idea en la cabeza, digo, de qué tipo de foto quería buscar, y estaba buscando fotos y algunos amigos míos me dijo, pero tú no dibujas, pues hazlo tú, si sabes lo que quieres. Y yo digo, pues la verdad es que puedo hacer, si lo dibujo, puedo meter cosas que son imposibles, porque ahí están, hay guitarra, hay cosas que son de épocas muy diferentes, de que no, nunca estuvieron juntas en el mismo espacio. Pues ya podía. La aspiradora de la chunga, ¿no? La aspiradora de chunga. Ahí, bueno, ahí habría... Tiene un rollo más de rock. Sí, y está ahí un poco inspirado en Calvin Schenkel, que es el dibujante que le hacía las portadas de los discos, de los models, que era muy caricaturesco. Y a mí, una de las cosas que me ha gustado mucho de Zappa, aparte de su música, son las portadas de los discos, que siempre me han parecido fascinantes. Y así como dibujante, la verdad es que me influyeron mucho en ese tiempo. Aquí en Sevilla hay un dibujante muy satiriano. ¿Cómo se llama el dibujante este sevillano? Nazario. Bueno, Nazario también tiene cosas, pero este que ha presentado libros aquí, digamos, que se me ha ido el nombre. ¿Dibujante? Sí, yo creo. El que hizo el cartel del underground en la Ciudad de las Ideas, por ejemplo. No me acuerdo. Sí. Ese es Mozapiano, tío. Escribía en la hoja Salmón del País, era el que hacía los dibujos. Es como Asagra. Cuando he dicho Nazario, por situarlo en el tiempo. Mozapiano. Manuel Brieva no es. Ese, Miguel Brieva, el Brieva, claro. Y muy sabiano, tío, le ves hablando de Zappa, que está por ahí, ¿no? Miguel Brieva. Muy bueno, Brieva, muy bueno. Sí, de hecho, lo he presentado en el curso. Bueno, pues... Era la hora de que tú firmes. Sobre textos de investigación. Que, oye, espléndido. Invitaros a ir al stand de la Fuga a comprar el libro. Ah, sí. Y dos músicos que se nos han quedado sobre ese fondo de transgresión y de nombres que van cuanto menos de Stravinsky, su poética musical, hasta los años 60, Britten's, ¿no? Pero hay dos que sí están en consonancia con la poética musical de Zappa, que es John Cage y Luigi Nono. Los juegos con los pianos son historias que ellos ya venían de atrás, sobre todo John Cage de los años 50, y esa actitud de John Cage de salir al escenario, transgresión, era la palabra que se usaba en los años 60, era un modo de quebrantar, de romper los mecanismos de cordialidad entre público y músico. Esto de maltratar el piano, por ejemplo, ¿no? El John Cage, o sea, Zappa era muy admirador de John Cage, más, decía que le gustaba más los conceptos de lo que escribía, que luego lo que son lo que es la composición en sí, pero que era, o sea, le interesaba mucho lo del azar, lo de poner, de hecho él lo hacía, lo de poner cosas en el piano para tal. Ese atrezo, Luigi Nono le gustaba mucho Ligeti le gustaba mucho y ahí, bueno, había unos cuantos, con los Nancarro, este que hacía la música de pianola, los concretistas, todo lo que fuera diferente, él decía que llamaba los niños malos de la música, los gamberros de la música clásica, todo lo que fuera. Y hay un trasfondo en esto que decías tú antes, esta relación entre pintura, literatura, música y otras artes visuales, ¿no? La puesta en escena, desde la portada del disco a el modo en que se mueve uno sobre el escenario. No es que esté calculado, pero se juega sobre un fondo que ya viene de los años 20, Dada, claro. El mundo surreal, el surrealismo sobre todo, pero también Fluxus en los años 50. ¿No? Bueno, pues, él contaba que el dadaísmo, cuando él empezó a hacer cosas, no sabía cómo se llamaba lo que él hacía, y él lo hacía. Y entonces ya más mayor se enteró de que existía el dadaísmo y dijo, pues esto lo que hago yo. Era su... Estaba como en la corriente, ¿no? Sí, es una emergencia. Sin saberlo, pero... Bueno. Oye, pues... si alguien quiere preguntar algo más, podemos estar aquí hasta que nos echen, que será pronto. Sí. Bueno, pues nada.